Buenas noches. Años. Buenas noches, primero. Buenas noches, América. Buenas noches. Buenas noches, amigos de Insomnia. Argentina. Gol del siglo, también conocido como el gol a los ingleses, el mejor gol del mundo, la jugada de todos los tiempos, el mejor gol en la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Pensá que todo no... ¿Cómo uno no se da cuenta? La pelota que le pone el loco Enrique es increíble. 34 años, mirá. Sí, 34 ¿cómo años. Pasa el tiempo, ¿eh? El ganador fue el segundo gol marcado para la Argentina por el jugador Diego Armando Maradona en los cuartos de final de México 1986, un partido jugado contra Inglaterra el día 22 de junio de 1986. Feliz día de la bandera también. Feliz día de la bandera. Feliz día a nuestra bandera tan feliz hermosa. Feliz día al padre acá, Ariel, y a muchísimas todos los papás. Gracias. Y hoy vamos a tener un programa de música de películas. Música de películas, clásicos. Clásicos, y este, para mí, esta película fue un antes y un después, porque obviamente Tron la hicieron en los años 80, pero en el 2010 volvió recargada con Disney, ¿sí? Que la hizo y toda la música. Los efectos eran increíbles. Muy bueno. Y la historia. Sí, la historia. Y Daft Punk, que hace toda la música de la película. La La Land. Ahí está, para Carly, Daft Punk, que le gusta. Ahí está. Bien, Tron Legado es una película estadounidense de ciencia ficción y acción del 2010, dirigida por Brian Klugman y Len Sternal. Es la secuela de la película de Tron de 1982, que pasó muy desapercibida. No era la época, quizás. No, pero igual la mente fue buena. Flashera, sí, ¿no? sí. Para la época esa, sí. La película de 1982 de Steven Lisberger. Y está el reparto, incluye a Jeff Bridges y Bruce Boldsteiner, que vuelve a sus papeles de Kevin Flynn y Alan Bradley, respectivamente. Ahí está. Sí. Nos podés llamar al 11-64-00-7047 y nos podés decir... ¿Cuál es la película preferida? Pero me tiene que decir, pero bien la película, no una película así nomás que uno dice, ay, me gustó. A mí me gustaría, ¿sabes qué? Que me digan, sí. ¿Cuál es la película que más te hizo llorar? Ahí está. No por banda sonora, sino por película. Puede ser porque cada uno tiene su forma porque de ver. Hay películas que te tocan en el corazón. Golpe bajo. Sí, ni hablar. Sí. La semana que viene hacemos música de series, ¿eh? Así que vamos a estar también... Tenemos un montón de series para... Hoy esto... Gisela quería agregar películas y series. Le digo, yo decía, no, pero vamos a repartir. Tengo una gana de llorar. Ay, sí, tengo unas ganas de llorar. Y si querés llorar, llorar. Dale, 21.09, 14 grados. Un hombre se estrelló contra la embajada de China. Dijo que tenía explosivos y pidió hablar con el embajador. Está medio complicado. El tipo ese que hizo esto... Está loquito. No sé en qué va a terminar, ¿eh? Qué raro. Es raro, ¿eh? ¿Nos puede ser cirujano? El chino cirujano. Era ciruja. Ay, Dios mío. No tiene pinta de cirujano. Nos puedes escuchar... Nos puedes escuchar en fmradiobox.com y si no por la app. Sí, o si no por la frecuencia modulada 102.9, ¿sí? Y después nos podés ver también por Facebook con Mariela Amaral o con Marcelo Galateo. ¿Quién está conectado? Tenemos a Betito Sánchez, a Marcelo, obviamente, un fijo ya. Luisito Monzón desde Viedma. La tenemos a Vanina también ahí presente. A Javier de Distrito CM también siguiéndonos. Saludos para Distrito CM. Somos bastante acá. Perfecto, somos bastante. Me manda un mensajito a ver con qué película. Yo no, a mí no me quiere nadie. Yo directamente no me conecto. Por las dudas. 21 a 10, 14 grados, se viene la tormenta. Martes y miércoles lluvia. Jueves viene el frío. Porque ya estamos en invierno. Le vamos a dar feliz día invierno al fin. Y entre toda la tempestad llegó Maricel con el cafecito. Ahí está. Llegó el invierno. Muy cochina. el ayer, ¿no? Fue que llegó hoy. Sí, ayer. Ayer 21. Así que le mandamos un saludo además a este señor invierno, a todos los padres del otro lado de la box que nos acompañan todos los lunes, ¿sí? Vamos a ir con el próximo tema. Yo elegí, hay temas que elegí porque son de películas nuevas, ¿sí? Como esta, que es más o menos nueva, ¿sí? 2010, 2020, sí, más o menos. Tenemos que elegir algo moderno para no caer siempre en lo mismo. Tenemos, ¿viste?, cosas viejas igual, ¿eh? Claro, pero, ¿viste? Siempre la historia sin fin, Casa Fantasma, Volver al Futuro. No, vamos a hacer otras peliculitas. Exacto. Vamos con el próximo tema de 21 Pilots. Y después te digo de dónde es. Dale. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm bien, 21 Pilots, Headends. De la película Escuadrón Suicida, Suicide Squad, es una película estadounidense de superhéroes del 2016. ¿Cómo pasó el tiempo, Dios mío? 2016, basada en el equipo de supervillanos del mismo nombre, ¿no? Porque esto no es un, no son superhéroes, sino son supervillanos. ¿O no? Una de las pocas películas de DC que me gusta. Muy buena. Muy la de la Liga de la Justicia también me gustó. Muy me buena, buena. Muy y buena. Y Suicide Squad se planeaba la segunda, si no estoy equivocado, para 2022. Posiblemente capaz que se haga, ¿no? Uh-huh. Con esto. Protagonizada por Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, que me encanta la negra de Viola Davis. Ah, la, ¿sí?, la mala. La mala y la abogada esta de quién quiere ser el asesino, quién no es el asesino, eso de la serie. Jai Courtney, Javi Hernández, Adele Weiss Abadje. Bueno, y Cara Delevingne, que es la modelo esta que hace de la bruja, que es bruja. Y que Enchantress. Sí. Que, nombre raro. Nada más que te sale en febrero. Encantamiento sería. Encantamiento, exactamente. Se espera, como dijo Ari, para 2022, creo, la segunda parte. Teníamos a Margot Robbie con esta Harley Quinn, que fue la última película que fui a ver. Después bueno, vino la cuarentena. Se hablaba que estaban a punto de revocar el contrato porque no les gustó no el les resultado gustó. De Aves de Presa. ¿Sí? ¿Y por qué fue? Bueno, pero no fue mala igual, ¿eh? No, a mí me gustó particularmente, pero bueno. ¿O no? Quizás no sea una historia que sea tan llamativa. No es una historia llamativa, eso es verdad. Bueno, ¿qué se gana si mandan un audio con la película? El sorteo, como siempre, por una botellita de gin. Ahí está, cortesía de... La mara de whisky. ¿Hay llamado? Ay, a ver. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, soy Marcelo de acá, de Marcelinqui, llamando desde el búnker. A ver, una película que me hizo llorar, pero a posteriori me hizo llorar, porque fue Highlander y fue un tema en particular que es Who Wants to Live Forever de Queen. Claro, Who Wants to Live Forever. Sí. En su momento estuvo muy buena, la película me gustó, pero después en perspectiva ver a lo que decía Mercury y lo que le pasó, la verdad, espectacular. Hay un montón de películas, pero esa en particular me gustó. Un abrazo, chicos, y espero que sirva. Chau, chau. Bien, grande, Highlander, más, claro, tal vez la película nos guste porque la banda sonora es buena. Y eso es lo que pasa. Se filmó acá, ¿no? Parte de las películas de Highlander. ¿De Highlander, de esa? Sí, no, de no esa recuerdo. No, me parece que... No, hay una película creo que se filmó acá, partes de la película. Con Christopher Lambert. Sí. ¡Sacalo del aire! Así que entonces se emocionó más, pero con la música. Y además con el tema este de... Claro. de casi lo último de Freddie Mercury. Claro, sí, uno de los últimos temas. Sí, sí. Así que Highlander. Cada uno, como yo digo... Tiene su película y su porqué. ¿Y vos cuál, si tendrías que elegir ya en este momento, te pongo en la brecha? Ya en este momento... De decir una, aunque sí, después las otras las decimos después de los otros cortes, ¿no? Obviamente. Uf, yo creo que Filadelfia fue durísima. ¿Sabes? Que no, esa no. Con Denzel Washington y Tom Hanks. Tom Hanks, ¿no? Exactamente. Que tenía una enfermedad, ¿no? Después, HIV. Después, no recuerdo ahora cómo se llama... La película, tendría que buscarlo, a ver cómo se llama. Lloré muchísimo con una que hace el actor que hace el doblaje en castellano de El Burro de Shrek. Le llegan a la casa, el flaco era un callejero total. Sí. Le caen a la calle una piba con una nena. Sí. Se la deja, que era la hija de él. Y después la nena tenía una enfermedad terminal y bueno, pasaba. Ah, bueno, eso es golpe bajo. Bueno, una de las últimas. Terminó muy tierna, sí, pero fue muy dura. No recuerdo ahora exactamente el nombre. Tendría que buscarlo. ¿Vos, Marce? Y yo la que me gusta mucho, que es muy linda la película, te hace emocionar, En Busca de la Felicidad. En busca de la felicidad. Te hace llorar. Sí, el final es... Yes. Porque le pasa de todo al chabón. Además, sigue, sabiendo que es una historia real... Es buenísima. Perfecto. María dijo, creo que es la primera que hicieron juntos ellos dos. Sí, Jared. Porque sí, después hicieron. Charles Smith y después hicieron. Algo de la Tierra. De la Tierra. El día después de la Tierra. Eso. ¿Puede ser? No sé. No acuerdo exactamente, pero algo de la Tierra era. Ahora lo buscamos. Lo que acabamos de escuchar entonces, así como lo dije antes, 21 Pilots. Dúo musical estadounidense de Columbus, Ohio. La banda se formó en 2009 con el vocalista Tyler Joseph. Con Nick Thomas y Chris Sylet, perdón. Después sí. Otras películas para llorar, también sí. Marley y yo. Sí, bueno. Marley sí, la del perro también, sí, y, sí. Y a Chico también, la de Richard Gere con el perro. Oh, sí, esa también. Después sí, sí, la razón de estar contigo, también. Y bueno, pero eso es más para el tema que le gustan los animales. Y a Gisela, ¿qué película? Mi primer película que me hizo llorar fue E.T. ¿E.T.? Mirá. Sí. A los 6 años. Ya ahí empecé a llorar. Ahí ya empecé a llorar con todas las películas. Mi mamá se tenía que fijar de llevarme. Yo te estoy haciendo un remember. La primera película que yo vi fue E.T. Después vi Bambi. Bueno, otra que lloré. De esa época, mucho más chico, Todos los perros van al cielo. Eso te iba a decir. No la pude. Y Trapito era triste, Trapito. Pobrecito Trapito, ¿viste? Trapito anda allá en el centro aquí, me cuidan. Dios mío. En el puente. Bien, hoy es el cumpleaños de la señora Cynthia Ann Stephanie Loper. Cindy Loper, gracias por la... Primero, Gracias totales a Carly, que desde su casa estamos siendo corresponsal. Está tirando información. ¿Sí? Cyndi Lauper, cantautora, multiinstrumentista, actriz, empresaria estadounidense, cumple años hoy, 22 de junio de 1953, 66 años. ¿66 o 67? 66. Mira. Escucha. Yo tengo un amigo que le dicen Cyndi. ¿Por qué? Sin dientes. ¡Ay, Dios mío! Bien, con este tema que estamos escuchando, ganó... Estaba media chifladita, ¿no? Cuando vino a Ritmo de la Noche. Un comentario en base a lo que vos decías. Se filmó, la segunda se filmó ahí en La Boca. Ahí está. En el Puente de La Boca. No pude ver a ningún artista, pero fuimos a dar electricidad con el grupo electrógeno del cuartel de bomberos. Mira. Comentario Marcelo. ¿Viste? Highlander 2. Porque Christopher Lambert vino varios. No sé si estuvo con Tinelli, me parece. Eso ya no sé, pero viste, algo me acordaba. Y otro que cumple años que a mí me encanta. Y no busco en internet como ustedes, ¿eh? No estamos buscando en internet. Muy bien. Yo tengo memoria también. Otro que cumple años hoy, James William, conocido como Jimmy Somerville. ¿Quién es? 22 de junio de 1961. Cantó una canción buenísima. Compositor y pop y escocés. Cantaba así reggae, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mirá. Vocalistas de Bronky Beats y de Common Arcs. Chiquitita, ¿no? Chiquitita. Sí. Escucha. Mirá, no, esa vocecita. No había escuchado nunca el tema ese. ¿Verdad? 22 de junio de 1961, 59 años. Joven, mirá. Small Town Boy, Pendex, que fue la mayor éxito de este hombre, de Jimmy Somerville, alcanzó el tercer puesto en un montón de listas. Y además, Somerville hace el papel de un joven homosexual que abandona su pueblo, ¿sí? En una ciudad menos tolerante, se va a una ciudad más tolerante y hace su vida allá, ¿sí? Icono gay es esta canción. No esta canción, sino Small Town Boy. Gracias a Carly DJ. Carly acá me mandó unas fotos. Capo, sí. Mirá, tiene uno en la mira de los asesinos. Sí. De Durán Durán. Ah, eso está re bueno. Después tiene el Le Mannequin. Oh, el Le Mannequin. El disco. Sí. Y de Mujer Bonita. El de Mujer Bonita. No es Carly, ¿eh? Roy Orbison. Se ha hecho una mujer. No, che, Carly tiene todo. A Carly me dijeron que... Acá me dice el pulpo que sí, que está hecho que una, la película una que le hizo llorar mucho a Carly fue 4x4. ¿4x4? ¿La de Peter Lanzani? Claro. La de Peter Lanzani. Ay, Dios mío. 21 a 23, 14 grados. Vamos a ir con el próximo tema, que es de una película, un tema viejo de los 80, pero metido en una película del 2000 y pico, que ahora después vamos a ver, 2017-2018, Van Halen, dale. I get up. continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Nos puede llamar al 11-6400-7047. Ready Player One. Con este tema de Van Halen, Jump, que para mí la tiene, la rompe este tema. Acá me van tirando películas, sí, y música. Sí, a ver, dale, a ver. Primero me decían, sí, no se aceptan devoluciones, es la película que yo decía. Sí, que vos dijiste con que está Eugenio para llorar. Derbez. Sí. Sí, para llorar muchísimo. Sí. Claudio manda saludos, primero principal. Sí. Claudio. Y manda como películas que le hicieron llorar Hombres de Honor. Oh, Hombres Milagro de Honor. En la celda 7. Oh, Milagro en la celda 7, sí, la nueva. Sí, un llanto toda la película. Yo no la vi. A mí me pareció demasiado golpe bajo. ¿Sí? Demasiado, sí, golpe bajo. ¿Es mucho? No, no, no. Pero Hombres de Honor me encanta. Es increíble. Es esa una enseñada, me iba a decir. Enseñanza de la lucha, ¿no? Una buena lucha. Moraleja, sí. Sí, ni hablar. Y después me pasa, sí, acá también que no puede faltar, sí, la canción de la película de Rocky. Imagino, sí, vamos que a tener. Vamos de a... Rocky 3 y Tiger, pero no sé si. Nosotros sea. Vamos a tener la del Rocky 4, de Survivor. ¿Sí? La que también pelea contra el ruso. La que pelea con Iván Drago, que está buenísima. Bien, entonces les decía, Ready Player One comienza el juego en Hispanoamérica, se llamó así. Es una película basada en un libro, ¿sí? Protagonizada por Terry Sheridan o Liam Cook. Y no hay mucha gente conocida en esta película, pero estuvo buena. El personaje que entra a un videojuego y que dentro del videojuego tiene su... A mí su... me gustó. Muy buena, ¿eh? Me gustó. Pero para que veas. Él no la vio. No la vi. ¿Sí? Bien. Está linda. Yo estaba buscando cine de los 90 y me aparece Pulp Fiction. Uf. Yo había pensado en un temita que no soy, no me acuerdo si lo pasé a la lista. No, no, lo, no, obviamente no. Gisela maneja los temas. Mentira. Es la que dice, sí, mentira, no, mentira. Vos mentira, entrás, mentira, vos no entrás. Mentira. Vos había pasado un temita de mi bloque, o sea que claro, hasta me destriparon en la pero te pide vos, tarjeta. Claro, ¿viste? Mentira. Me destriparon el bloque. Voy a tirar una de esas. 90, Jurassic Park. Pero que no tiene tema. No, pero les estoy tirando algunas películas. Ah, películas de los 90. Sí, de perdón. Los 90, sí. Sí, claro, Jurassic Park. Sí. Y creo que Jurassic Park con esa, la primera, fue un antes, un después. Sí. Con el tema de lo de que los es. Dinosaurios. Dinosaurios de la animación computada, de los efectos especiales. Muy buenos efectos. Increíble. Me voy a los 80. La 1, perdón, sí. Jurassic Park, la 1 no sé si fue animación computada. Creo que había tipo muñecos animatrónicos. Había todo, sí, había, sí, robots, sí, todo, sí, estaba muy buena. Me voy a los 80 con los Goonies. Los Goonies, sí. Sí, está buena esa. Y esa tiene a Cyndi Lauper como creo que en casi toda la de los banda 80 sonora. También, Gremlins. Ahí está, Gremlins. El Club de los Cinco. ¿Lo vio alguna vez alguno Breakfast. De ellos? Sí. Sí. Medio aburrida igual, me parece. A mí me gustaba mucho. El Resplandor. ¿Quién está? Emilio Estevez. ¿Y Emilio más Estevez, una colorada. Sí. Ahora les digo, a ver. La que estaba viendo el otro día, sí, en cable, Cuenta Conmigo. No sé si Cuenta Conmigo. Full. Que también pedí un tema de ahí, para mí lo que, pero evidentemente no. No. Fue eso. Hablá, a mí no, este mires, mí había puesto. Mirá la Gisela. A mí no quién, pero bueno, protagonistas, que... Emilio Estevez, Paul Gleason, Molly Ringwald. Estamos en una sintonía nosotros, ¿viste? Pero... No, mentira. Les voy diciendo a toda la gente que nos está escuchando acá. Marcelito agarró la lista y se hizo el tontito y me echa la culpa a mí. No mientas vos. Me hacen bullying, gente. Dios no mío. No dijo más nada. De los 90, Toy Story fue la primera en 1995 y tiene este Yo soy tu amigo fiel, pero no del 95, pero si no, es banda sonora de Yo soy tu amigo fiel. ¿Sí? Encima tengo la forma del pingüino y todo, ¿viste? Se pinta. Hablando de pingüinos, sí, tenemos para pasar en vinilo un tema de Batman. Bueno, primero viejo. Vamos. Sí, después del tema del próximo de sí, después más de adelante. De Daniel Cycle podemos poner el de Batman, ¿eh? Cuando usted lo decida. Usted sí, lo más vale, yo voy a empezar a manejar ahora, ya que está. Bien. Voy a empezar. Dijo, voy a bueno, empezar. Muchacho. Ahí está, váyanse los dos. 11-64-00-7047. Miren, si, miren, si yo no puedo venir el lunes, van a tener que conducir los dos. Buenísimo, el mejor programa de Insomnio. Próximo lunes. Por lo, ahí está, lo convocamos a Carly y a Hernán y estamos. Miren ustedes, justo cuando no vengo yo, hijos de mil. ¿Qué te decís? Bueno, ¿película favorita o película que te hizo llorar? Exacto, ¿qué otra película te hizo llorar? ¿De felicidad o de tristeza? Ahí está, sí. Hombres de Honor. No se me piantó un lágrimo. Yo lloraba de bronca, de una mezcla. Sí, porque, viste, Robert De Niro es un gran actor. Ay, ¿te da, no. Te da una bronca el de anteojito, te da ganas de romper. Yo lloré con Pasante de Modas. Pasante de Modas fue lindo. Muy buena película. Muy buena película. Sí, sí. Se me piantó un lagrimón. Muy linda. Sí, ¿sí? De Niro, la verdad que... es un genio, todo, es un genio. ¿Quién tenemos? ¿Nadie y tenemos? Yo sé que hubo alguien, unos cuantos que lloraron hace poco tiempo. ¿Con cuál? Con Endgame. ¡Ay, sí! Pero lloré de... No sé qué fue. Carlito. Marcelo lloró. Yo no, yo sí. Yo me emocioné mucho, se me puso la piel de gallina, pero no llegué a llorar. Yo lloré, mirá, en la parte que yo lloré... A ver si me... Yo lloré en dos. A ver, decime cuando, vos primero. Cuando muere, obviamente... Sí, Tony Stark. Tony Stark. No me diga que muere y, Tony Stark. Y cuando están mirando la proyección del video de la nena. Esa parte sí. No, a mí me... Es verdad, tiene razón, Ariel. Sí, bueno, a mí, ¿sabes lo que me hizo llorar? En el momento que empiezan a hacer los círculos, cuando empiezan a salir todos. Sí. Esa cuando aparece todo, casi me muero del corazón. Y el que te pegaba cuando aparece el martillazo de atrás, de que Capitán América había agarrado el martillo. Ese también fue un momento. También otro momento, ya que si Carlito no está escuchando, el momento que Spider-Man se encuentra con Iron Man, que él lo abraza, esa parte. Tuve escenas muy emotivas. Sí. Muy emotivas. La verdad que sí, me lo pongo a pensar ahora y cuando lo abrace y dice, no hables nada. Che, acá se unió al video nuestro amigo Ángel Hernán Marchesín, alias Plasti. Ahí está, el trae una masita, Plasti. Oficial de masitas y sanguchitas de amiga del programa. ¿A dónde anda? Quien estamos esperando. ¿A dónde anda? ¿Dónde anda Plasti? ¿Está trabajando o está...? Che, y Silvia también se unió, que ahora va a pedir un tema de series. Ahí bueno, está. Pobre Silvia. No pidió, no dijo ninguna... ¿No dice Ghost? No. Ghost, La sombra del amor, bueno. Sí, esa parte pusimos, también. No sé si se acuerdan. No, ¿cuánto hace que hicimos el programa de películas? No hace mucho. Hace bastante ya, hace un año más o menos. Yo creo que sí, yo creo que hace bastante. Bueno, pero Ghost está bueno. ¿Alguien más? No, yo veo muy... Yo quería... Películas, no. Nada más. No, también me dicen, obviamente, la última de Avengers. Ahí un está, lugar llamado Notting Hill, ¿la viste? Sí, claro. Quería poner ese tema, pero sí, yo lo puse, no, lo puse. Lo puse. Ese sí, claro. Sí. Ese fue. No tenés puse. Algunos beneficios que yo no estoy. Sí, bueno, ¿viste? Hay que portarse. Vamos a seguir con el próximo tema. Me gusta este tema, porque los dos protagonistas de la película son un... Me gusta el arte. Perdón que te interrumpa. Apareció el nene, muchacho. ¿No? Se cumplieron 5 años, ¿no? Ya de en 2014 sí, creo que sí, fue. Sí, sí. 6 años. Es mucho más piola. Es mucho más piola que cualquier pibe de ahora. Ahí está. Alcahuete. 18 años, la verdad que es muy vivo. Sí, es impresionante. Tiene media, viste, la tonadita esa, como hablaba, medio raro, pero no tan exagerado. Porque debería tener como... algún espectro o algo el nene ese, ¿no? Quizás. Posiblemente. Quizás. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Los dos protagonistas son unos genios. Y hablamos de Will Smith, y Will Smith está en esta película, ¿sí? Porque son los Bad Boys. Bad Boys. Vamos con Niner Cycle. De la 1, ¿no? De la 1. Vamos, y después volvemos con más Insomnia. Dale. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?

Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Distribuidora Emporio Gastronómico. La mejor materia prima para panaderías, fábrica de pastas y pizzerías. Todo para la gastronomía. Lo encontrás en Emporio Gastronómico, ubicado en calle 893, número 4225, esquina 842, San Francisco Solano. Horario de atención, de 8:30 a 18:30 horas. Hace tu pedido al 42-12-61-67. Si buscas buen precio, atención y calidad, Emporio Gastronómico. MG Pintura, asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con suplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo, llamando al 11-44-34-56-88. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705. O llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. En Quilmes y alrededores, Distri 2M cuenta con las mejores opciones en alimentos balanceados para perros y gatos, con delivery sin costo, dentro de las 24 horas y los mejores precios en efectivo. También realizamos traslado responsable para tus mascotas. Por pedidos, seguinos en Facebook como Distri 2M, donde además podrás consultar la lista de precios de tu producto. También llamanos al 4250-3463 o escribinos por WhatsApp al 116-889-6786. Para tus mascotas, siempre lo mejor. Distri 2M. Volvemos. Está re loca también. El que no, pero ¿qué te dice? Está re loca. Ay, terrible. Si sos tan tranquilo vos, querido. 11-64-00-7047 es el... No pasa nada. El teléfono donde nos tienen que llamar. ¿Y qué tienen que hacer, Marce? Nos dicen película favorita o película que te hizo llorar. ¿Y qué se ganan? Entras al sorteo por una botellita de Jim Gordon's, cortesía de Amaral Whisky. Perfecto. Qué gran. Lo que acabamos de escuchar es Inner Psycho, grupo musical de reggae originario de Jamaica. Fue formado en 1968 por los hermanos Ian y Roger Lewis. Y entre sus canciones más populares se encuentran Summer Jamming, Rock With You, Sweets, el Alola Lala Long. Ese, claro, ese fue el clásico que lo hizo muy conocido acá. Y vino a Argentina con ese clásico, Bad Boys. ¿No estuvo en Circus? Sí, y en Project también estuvo. Yo me acuerdo que había ido a Circus Ainer Sarkin. Sí, vinieron, sí. Justamente con Alalalala Long. Sí, y Bad Boys, bueno, el tema musical de... En realidad la serie televisiva Cops empezó con este tema de Bad Boys y después se trasladó a la película de Will Smith y Martin Lawrence del año 1995, ¿sí? La última película, malísima. Malísima. Bad Boy 3. ¿Para qué corno hicieron esa película? Para mí, ¿no? Hay cosas que no se deberían hacer. Ni un poquito. Bueno, pero es como continuar con Terminator, o sea... A mí me gustó Terminator. La última para mí estuvo mortal, A mí me gustó. Yo quiero ver, yo quiero seguir viendo a Sarah Connor, ¿eh? A Sarah Connor sola. No importa si está viejita o no está viejita. Estuvimos viendo con Ariel la foto de Wolverine. Logan, el nuevo. Me gustó, ¿eh? Muy bueno el fanmade ese. Me gustó. Muy bueno. Me gustó sí. Más de lo que me habías dicho vos que iba a ser ¿no era iba a ser Jesus? En su momento se hablaba que iba a ser Jesus. No, Jesus es muy flaco. Igualmente esto está basado en rumores, no es nada definido. Pero, sí. Pero por suena, algo, sí, es verdad. Suena. Bien. ¿Y quién suena sí. Para reemplazar a Carl como Superman? ¿Quién? ¿Quién? Actor rubio. ¿Thor? Thor. Chris Hemsworth, no. Supuestamente Superman rubio, mira. Pasaría a ser Superman y Carl, no me acuerdo cómo se llama Carl, es el actor de Superman. No me acuerdo. Logan. Pasaría a ser Logan, esos son los rumores. O sea que se cruzan los universos. Sí. No me gusta. ¿No te gustó? No. Aparte, Thor con una presencia muy fuerte en. No, en Marvel. Y no. En el universo de Marvel. No. No, que se vaya, que se quede donde está, que siga siendo no Thor. No es este Deadpool con Linterna Verde, no es lo mismo. Tiene una significancia dentro de... Obvio, exacto. De Marvel muy importante. Linterna Verde no la puede ver. Dicen no, que es malísima. Pero al mismo hay un cameo de la película en Deadpool 2 sí. Que lo mata, se mata a él cuando, propio. Cuando termina, su... cuando claro. Termina justamente en esos bices, se mata a Arma X cuando es está verdad. Por pelear con Coso. Exacto. Con Logan y después mata a Ryan Reynolds cuando está por firmar para Linterna Verde. El libreto de Linterna Verde. Él mismo se está diciendo que es una porquería. Es muy bueno. Bueno, yo lo que vi como muy seguro es con Guardianes de la Galaxia, Thor. Sí. Eso sí, eso es. Aparte, inclusive, con mucho por. Todavía está por presentarse Thunder Love and Thunder, ¿es? La de Thor. Sí. O sea, que se. Creo que se estima para fines del 2022, si no estoy equivocado, que sea. También. Como que dejar el universo de no Marvel creo. Y, yo no creo. Es muy raro, pero. Superman, yo creo que no encontró todavía la esencia que tienen que encontrar. No hay ninguno que lo haga. Ojo que el que está por hacer de Logan, para mí, que es una buena. Es muy buen actor para Superman. Sí, a mí me gustó mucho para Superman. ¿Eh? Sí, a mí queda gustó, bien sí. Justo en el papel él, ¿eh? Sí. Pero no hay como Christopher. Christopher Reeve. No, Christopher Reeve, bueno. Pero... Sí, con su rulito y con su carita de angelical. Era el actor. Y detrás de eso hay una maldición, ¿no? La de Superman, esta, que casi todos los Superman tuvieron accidentes. Sí, hay. No, ¿viste Christopher Reeve se había caído del caballo, quedó. Cuadripléjico, inclusive en un tiempo estuvo en coma. Sí. No llegó a ser muerte cerebral, pero estuvo muy, muy grave. Vamos a ir al. ¿Hay audios? A ver, vamos a escuchar los audios y después te cuento de la maldición de Superman. Hola chicos, soy Silvia Garal. Bueno, película para llorar, pero con gran banda sonora, Ghost. Y película para moquear, que no es muy conocida, pero es hermosa. Y es de hace muchos años atrás, año 80 y pico. Se llama Un Milagro para Lorenz. Besos. La canción de Sila es esta. Un Milagro para San Lorenzo. Un Milagro para San Lorenzo. Que consiga cancha. Escucha. Mira, no la tenía esa, ¿eh? Un Milagro. Sí, con Susan Sarandon, estábamos hablando hace un ratito de esa película. Una película que fue muy dura. Trataba del tema de trasplantes en ese momento y de una enfermedad que no tenía. ¿Cómo es? Algún precedente. Sí. Y ahí venía la película. Bueno, y hablábamos de Ghost, esta película. Bien de amor, la bien película. De amor. Sí. Con melodía desencadenada dentro de lo que era la banda sonora, un tema increíble. Hermoso. Ni hablar. Escuchá. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Película también linda de amor, Propuesta Indecente, que el final está bueno, el final de la película. Un Robert Redford que está joven. Robert Redford, Demi Moore. Decime qué tenés de Distri M2M. Distri 2M, acá tenemos las ofertas de Distri 2M. Hoy estuvo pasándonos. Tenés para cachorros Congo por 21 kilos, 1.300 pesitos. Sí. Y para gatos Infinity por 10 kilos, 950 pesos. Distri 2M que lo puedes encontrar justamente también en las redes sociales y ver su lista de precios. En Facebook. Por Facebook. Distri 2M. Y después tenemos, aparte de heladería Benedetta, panadería Benedetta. Lo encontrás en Facebook e Instagram como Heladería y Panadería Benedetta. Ahí lo buscás. Tiene de todo. Están los precios, toda una cosa de loco. Pastas caseras, no sabés, canelones, fideos, gnocchis, lasaña. De todo. Aparte de las tortas. Una cosa de loco. Una atención ahí, atendidos por sus dueños. Exacto. Y lo más importante, delivery, sin encargo. Así que llamás, haces todo el pedido, pastas, el postre, la factura, todo. Impresionante. Heladería y Panadería Benedetta. A ver, tenemos otro audio, a ver. Buenas noches, Radio Box. Ay, gente de Insomnia, soy Maju. Respecto a la consigna, la película que con la que me lloré la vida fue con Dumbo. Tiene razón. No miro películas con animales, o sea, que tengan que ver con animales. Me pasa lo mismo. Porque me lloro la vida. ¿Viste? La película de Boca. Entonces dije, no, voy a mirar más películas. Y me insistieron tanto que miré Dumbo y me lloré todo. ¿La nueva o la vieja? O sea, El Rey León, mi sueño con mirarla porque sé que voy a llorar. Así sea animada, no me importa, voy a llorar igual. Entonces no, dije, no, no voy a mirar. Y miré y me lloré todo. En fin. Y la película que me gustó, Drácula. Pero Drácula, la de hace muchos, muchos años, no la blanco y negro. ¿Cuántos años tiene? Claro, la de Francis Ford Coppola. Que no me acuerdo ni quiénes trabajaban, pero esa me había gustado. No, en realidad sí me acuerdo, no me acuerdo los nombres de los actores. ¿No? En fin, eso. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Chau, yo pensé que decía la que está Keanu Reeves y... Esa debe ser. Esa, para mí es esa. De Winona Ryder y... Winona Ryder y Coso, ¿cómo se llama? Lo vi cantando al padre de Maju. Sí. Apareció el increíble. Video. Increíble, sí. Tiene que mandar un audio. Sí, sí. Le diría también por ayer para el padre de Maju. Una voz impresionante. Que no nos manda el video. Se pega en el brazo, es medio... ¿Se siente? Sí. Estoy azotando. 11-64-00-7047. Por mi culpa, por muy gran... Así que hay que convencerlo, que cante un temita. Sí. La maldición de los Superman. ¿Se acuerdan que yo recién estuvimos hablando? El primer Superman que estuvo en esta maldición que comenzó fue George Reeves. Que tiene el mismo apellido que Christopher Reeves. ¿Sabes lo que hace Superman Facebook? Sí, ¿qué hace? Mirando su perfil. Ay, Dios mío. Dios mío, pero yo... Murió, bueno, quien protagonizó Las aventuras de Superman en televisión en 1952 a 1958. Murió de una herida de bala a los 45 años. Christopher Reeves, quien dio la vida al superhéroe en cuatro films que fueron lanzados de 1978 al 87, sufrió un accidente mientras montaba un caballo y murió 9 años después a la edad de 52 años. Re joven. A causa de una falla del corazón. Sí, el primer, después, bueno, vinieron Kit Kaelin, sí. Casi todos Qué mueren. Loco, ¿no? Sí. Igual que Paul Walker de Rápido y Furioso, que exacto, murió en exacto. un accidente de auto increíble. Exacto. Después el hijo de Bruce Lee también. Exacto. Ese no sabe si lo mataron a propósito. Porque supuestamente cuando hizo el cuervo. Sin querer, qué claro. Qué linda película esa. Che, me encanta. Tiene una gran el otro día enganché que estaba en Space. Gran banda de sonido. A él no le gustó, pero a mí sí. No, la vi gusto, directamente. Ah, bueno, entonces... No, hice así porque había olor. Hizo otra que era... La del chino, la con Duff Lagren. Otra que tiene una maldición también, la película de Poltergeist. Exacto. La nenita chiquitita falleció, ¿no? La actriz. Varios de los actores habían supuestamente fallecido. Uno era actores o gente que trabajó en la película. No, y creo que también no me acuerdo si el padre fue el que también había fallecido. Estaba buenísimo. Esa parte que el árbol la chupa al pibe, está mortal. Muy buena Spielberg, sí, ni hablar. Nada, la parte de las tumbas en el patio es... También, sí. Está buenísimo. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola chicos, Marcelo. A ver, Marcelillo. A ver. De otra película. Si van a pasarte una película, bueno, que no falte Footloose. Footloose marcó todo lo que queríamos en los 80. Ya lo pasamos en el especial anterior. Que nos dejen reírnos, que nos dejen divertirnos. No sé si me llegó. Ahí va. Pero hoy en día me emociona ver el final de la película. Así que un abrazo. Lo sigo y bueno, hay mil películas, pero ni hablar. En serie de época. Un abrazo. Hemos pasado esta, hemos pasado Dirty Dancing, hemos pasado la de una chica en rojo vivo también. La de Manequén también. La de Manequén también. Hay muchos temas, pero bueno, uno tiene que... ¿Contestó Marcelo Amaral en el juego de Facebook? No me contestó el Marcelo. ¿Viste? Amaral. Viste, hay tantas películas, Marcelito, no pusiste ninguna foto. Claudio Pinillo tampoco contestó, ¿no? Y nosotros seguimos, ¿eh? Seguimos. Sí. Yo puse a Marcelo Veloso, que es gran exponente del cine, sí. Este amigo de Infra, sí. Que pone siempre películas. Vamos a ver si me contesta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir con el próximo tema que lo va a poner DJ Marcelo. Vamos, un disquito de Batman, viejito. Sí. Acá le leo lo que dice el disco, porque si no quería leer. Ay, está malo conmigo hoy, ¿eh? ¿Viste, operador? Hacemos el pasito acá, la coreo. Acá dice, bailable Batman, dice, The Markets. Irrumpen con excitantes interpretaciones de la música de Batman. Su fantástica versión del tema principal de este exitoso show televisivo encabezó todos los rankings de Estados Unidos. El Batitwist. Claro. A principios de 1966. ¿Eh? Ahora añaden ese éxito otras 11 ejecuciones. Todas tan dinámicas como la primera. Este álbum incluye todo lo que pueda pedir alguien que baile Bat. Bat, así vos. Como dijo Ariel. Mantiene en todo momento un sonido de primera, mirá. Es música pura y audaz, perfecta para el baile en cualquier parte del mundo. Qué tool, ¿eh? Mirá, tiene el primer tema, el que vamos a escuchar nosotros, el tema de Batman, la cueva de Batman. Robin, el muchacho maravilla, la señal de Batman, el Batimóvil, el bromista. Después del otro lado está el pingüino, la danza de Batman, el Doctor Muerte, el adivino. La capa de Batman y la mujer gata. La mujer gata. Hay un par de mujeres gata por acá. Así ¿por que vamos con el primer tema, el tema de Batman. Después nos decís el año, porque esto es una reliquia. Después nos decís. Acá dice 1966. Ahí está, 1966. Sí, sí, sí. Mirá, buenísimo. Vamos con el tema de Batman y después volvemos con más Insomnia. Dale. Con Insomnia, banda sonora de un show televisivo con mucho éxito en todo el mundo. Estaba bueno, ¿sí? Estaba para esa época se mataban a piña. Yo creo que es el segundo mejor guasón. Para mí, Ledger allá fue el primero. No recuerdo ahora cómo se llama, tenía un nombre latino, si no estoy equivocado. Porque era latino. Guzmán era, no, el apellido. Ahora nos fijamos. Y una de las particularidades de ese guasón era que el guasón este no quería sacarse el bigote. Entonces se pintaba arriba del bigote. Ah, es verdad. Sí. Es verdad. Ahora lo vamos a buscar. Mientras tanto, digan Después tenemos, sí. También te vamos a pasar otro tema en vinilo de la última del Guasón. Tema de Gary Glitter. Ah. Vamos a pasar ese y un tema de Fiebre de Sábado por la Noche. Ahí está. Clásico. Ahí está. Para vinilos. Sí, ni hablar. Esa es una reliquia también. Sí, ¿qué no? ¿No? Estaba guardadito, disco doble. Disco doble, escuchen, miren. Bien, bien psicodélico, ¿viste? En esa época. Sí, era claro, era la época. Con mucho sonido no mató la cueva de Batman. La cueva de Batman, ahí está. Vendía dólares, Batman. Dios mío, para que estoy buscando el guasón y no me aparece el guasón de ese momento. Bueno, sigan mandando mensajitos. ¿A qué número, Ari? Al 1164007047. Nos contás cuál es tu película favorita. ¿O cuál fue esa que te hizo llorar tanto? Sí, ahí y está, vas a entrar al sorteo de una botellita de Jim Gordon's. Ahí está. Está. ¿Sabes qué estaba viendo también? César es... Romero, perdón, Marce. César Romero, ahí está. Que se cumplen... ¿cuál fue el mundial que estuvo Palermo, que hizo el gol? En el 2010, en Sudáfrica. No. 2010, mirá, 10 años del gol de Palermo en el mundial. Sí, sí, Sudáfrica. Y lo metió... Igual yo creo que el gol de la... Maradona lo hizo entrar. De, ¿qué fue? ¿El repechaje fue contra el gol bajo la lluvia? ¿Contra Perú? Como ese increíble. No. Pero vos fíjate, ese mundial creo que Messi no hizo ningún gol. No. Hizo un gol Palermo. Palermo yo creo que tiene... De rebote, tiene... pero bueno, fue gol, no importa. Messi. Palermo tiene la gracia de que, más allá de... Viste que Palermo realmente fue una película, todo lo que es futbolísticamente. ¿No está la película pero, de Palermo? Sí, tiene la gracia que yo no creo que haya hincha de un club que no lo quiera Palermo. Es verdad. Los de Boca creo que en su momento... Un tipo muy carismático. Ojo, los de Boquita, algunos medio como le tiraron la bronca, no sé por qué. No se escucha. No se escucha. Sí, no sé, viste lo de la barra, que son medio... Bueno, pero siempre va a haber cosas que no... Le tiraron la bronca, viste. Escuchá, viste, hoy Hernán Bande acá de Ultravox me mandó... Sí. Una foto de una nota que se le hizo a Centurión. Es verdad, eso yo pensé que era el chiste. Sí, que dijo que como Racing no lo quiere, estaría dispuesto a ir Independiente. Centurión, gracias, no, deja. No, no, problema. Paso. Pero. La verdad mirá, que... trae cada muerto al rojo últimamente, que no, mira, sí, que pero... venga Centurión. Igual, no, no, no. No, no gracias, me extrañaría, ¿eh? Problema, ya tenemos bastante para sumar uno más. Así que. Bueno, continuamos con el próximo tema. Estamos ahí. Vamos con el próximo tema de Elvis Presley. ¿De qué película? ¿De qué película? Forrest Gump. ¿Sí? Cuando Forrest hacía los pasitos. Sí, claro. Le cortó así de una, ¿viste? Perdón, perdón. Pensé que ya estaba... Pobre, pobre mi operador. Quedó esperando. Quedó ahí. Cuando a Forrest se le iban las rodillas. Se le iban las rodillas. Inventó el pasito. Que para que Elvis que a tocar Elvis... la guitarra en la casa. Exacto. De él. Exacto. Vamos con el tema de Elvis Presley y después volvemos. Con más insomnio, dale. You ain't got no more hand dog crying all the time. Insomnia, no te duermas. Este tema estaba en el soundtrack de Footloose y también de Shrek. ¿Sí? Claro, exactamente. Cuando va corriendo Shrek con el burro, los vuelan, no sé, tipo. Bonnie Tyler, nacida el 8 de junio de 1951, se llama Gaynor Hopkins y el nombre artístico es Bonnie Tyler, que tiene una voz rasgada y ronca. Yo creo que Esa voz es inconfundible. Sí. Cantó también la canción de Total Eclipse of the Heart de Top Gun, ¿no es esa? Sí. Así que tiene varias canciones dentro de los del cine, ¿sí? Y antes de Bonnie Tyler estuvimos escuchando al rey del rock, que es el señor Elvis Aaron Presley, ¿sí? Unos cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, considerado como un ícono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis. ¿Dónde está viviendo? ¿Espeleta, Berazategui? En Espeleta, a la vuelta de mi casa. Sí, se hace referencia a él como el rey del rock o el rey, ¿sí? Nació el 8 de enero de 1935 y falleció el 16 de agosto de 1977 a los 42 años. Muy 42 joven. 42 años nada más. Estaba. Este de Top Gun también. Escuchá. Estaba hecho pelota. ¿Sale la película de Top Gun nueva? Ah, es verdad, ¿te acordás? Sí, estaba el tráiler, todo, y no se estrenó. Sí, no, lo que pasa es que con me acuerdo que había algo tipo fanmade que era Maverick, pero no. Sí, no, está hecha la con Tom Cruise, sí. Sí, pero estaba, estuvo a punto. Y de Corazón de Corazón Loco, como es la película de Adrián Suárez, se estrena en Netflix directamente, ¿eh? Ah, sí. Ah, está con las dos mujeres. Ahora creo que para las vacaciones de invierno, en julio, se estrena Corazón Loco porque, bueno, obviamente con todo esto de la cuarentena. Hay un par de estrenos más que vi de películas en Netflix, pero no me acuerdo los nombres. Ahora vamos a ver. Sí, ahora después de. Vamos a chequear. Sí, se estrenó The Sinner. La tercera temporada que hablábamos el otro día, que ya estaba, de hecho, en internet. Sí, sí, sí. Sí, sí, está linda. Está buena, es muy psicológica. Muy psicológico. Sí, todas las temporadas anteriores tuvieron lo mismo, claro. Sí. Ahora el sábado se estrena Dark. ¡Ay! Oh, ¿cómo la estoy esperando? Creo que la última. Es la última temporada. Final, ¿la viste vos? Final. No, empecé, como le decía a Marcia, a rever el primer capítulo y no mirala, mirala. La atención suficiente. Mirala. Sí, si no le presté atención, estás en el horno. A nosotros nos pasó eso y por eso la habíamos dejado de ver. Y ahora, como estamos en cuarentena, no trabajábamos, no hacemos nada, miramos serie todo el día. Yo hago de todo. No, yo ahora Ariel está full. Volví a ver el gallo. Carpintero, pintor. Está haciendo negocios por todos lados. Turbios. Negocios turbios. Vende papusas. torta frita. Torta frita en la esquina de acá de Amoedo y hay Mosconi está todos los días. Me autorregalé una selladora para las bolsitas, ¿viste? Perdón, me confundí de. Ah. Dios mío. Ya vienen así, como Dios. El monio de Maradona, ¿viste? Dios mío. Nos llamás al 1164-007047. Nos escuchás en www.fmradiobox.com. Y si no, la app que la bajás de Play Store es la del logo negro. No pesa nada. Sí. Y si no te gusta, porque hay gente todavía que no le gusta el tema de la aplicación. Y le Yo gusta estoy laburando en Monte Grande, pongo la aplicación. Le enchufo los parlantitos y perfecto, pero hay gente que le gusta más la frecuencia modulada, que es la 102.9. Sí, sí, sí. Sí, le mandamos un saludo grande a Hernán Bande de Ultravox. Hernán Bande. Que cumplió 150 programas. Y había alguien que le estaba pidiendo al Tía María. Una oyente le pedía al Tía María y Hernán se hizo el top. Nosotros no vinimos por la lluvia, si no estábamos Dios acá festejando con Hernancito. No sé si sorteó las remeras, dijo que iba a sortear. Yo no escuché, no sorteó, ¿no? Operador, mira, estaba el operador. Remeras, mirá, es como nosotros, ¿viste? Dice, vamos a sortear. No sortea nada. Mira, ojalá me esté escuchando. Perdón, no. Yo sorteo siempre. No, nosotros la vamos cambiando de fecha, pero Hernán, no sé. ¿Se la llevó Carly las dos remeras? Carly, no, Carly, me está escuchando, Carly. No. ¿Alguna cosa de Facebook? No. ¿Oyentes en Facebook? Sí, tenemos muchísimos. Tenemos muchísimos. Está mi amigo Dorian, amigo Marcelo también. Cristian, el Negrito Luis, que nos sigue. Entró acá ahora Silvio, mi compañera de primaria. Luli, que nos está escuchando. ¿Y ellos vieron películas? ¿No te dijeron de películas? Me piden temas de los Guns, por ejemplo, de la película de Terminator. Bueno, antes de terminar lo pasamos. Me decía Cristian acerca de la película de Green. Una película que es sobre la historia del racismo en Estados Unidos. Green Book. Está en TV, en Telecentro Play, la ves tranquilamente, pones clac, lo tenés a Green Book. No la vi. ¿Sabes cómo le dicen a Dorian? Fue. Terapia intensiva. ¿Por qué? No lo puede ver ni la familia. Me suena, pero no sé. Operador. ¿Cuál es? A ver vos que sos más. Me resulta recontra conocida. No sé, a ver, algún oyente si la saca. ¿Cobra? No, gratis. Hoy está con todas las gratis, no es uno de Estalón. Vamos a ir con el próximo tema y vamos a ver después del. Vamos a extorsionarlo a. A ver. Hola Ari, buenas noches, hola chicos. Cristian Ibarra lo saluda. Y bueno, con respecto a la pregunta de hoy a la noche, a ver. Como peli favorita, la mía es la Gran Estafa. Ahí tenés al mejor George Clooney con el mejor Brad Pitt, para mi gusto. Es verdad, a mí me gusta la peli. Y después, una peli que me emociona es la del perrito, Marley. ¿Viste con el perro? Marley. Muy buena. Y después en esta cuarentena, una peli que recomiendo, a ver. Que descubrimos viendo por la tele, en Green Book. Acá mi señora me sopla. Green Book, una historia real que estuvo buenísima. Viggo bueno, Mortensen. Saludos, a ver si esta vuelta ganamos algo. Abrazo. Ay, no sé. Veo que te tiró ahí. Te tiró el palazo. Que tiene que ganar. ¿De dónde? Karate Kid. A mí siempre me cargan mis amigos. Lija y pule. Como yo soy pintor, viste, con la lija me rompe la bola. Así que, mirá, Karate Kid, mirá. Nunca había prestado atención a la banda sonora de Karate Kid. No. Daniel-san. Daniel-san, que es grande. Ya era grande en Karate Kid. Miyagi murió ya hace, no sé, hace unos años, sí. No hace mucho igual, ¿no? No hace 3 años. Sí. ¿Cuántos años tenía? Creo. Y era grande ya, pobrecito, Miyagi. Así que, ¿quién es Miyagi el muchacho? Venía, era Yoda también, ¿no? Venía siendo Yoda. El muchacho que llamó recién, que Cristian. Es el Distri 2M. No. Cristian es el otro amigo que tengo que es hincha de River, que es amigo de Ariel de Dorian. Ah, está bien. Bueno, entonces, Green Book, una buena película de Viggo Mortensen. Impresionante cómo trabaja Viggo Mortensen. Y sí, el chico morocho, que no me acuerdo cómo se llama. Yo no la tengo, la verdad. No. ¿La peli? Es buenísima, muy buena. Habla el morocho de, sería... Viggo Mortensen, la que me gustó mucho, la que sí. Él es mafioso. ¿Sabes que no la vi? La que está tatuado. Sí, esa no la vimos. La de ruso hace, ¿no? Green Book trata el tema de la discriminación. Racial. Sí. Y además, racial no, contra los homosexuales. Sí, y además también... racial pensé que era... No, racial no, es verdad. No. Es un hombre negro que es homosexual y, bueno, tiene varios problemas con eso, ¿viste? Y además, vos imaginate un italiano, bien italiano, que es Viggo Mortensen, sí. Que... Tiene que adaptarse a este mundo. Trabajar para un negro. Claro. Y estaba mal visto eso, ¿viste? Claro. Pero como le pagan bien y el tipo se quedó sin trabajo y después se entera que es homosexual y bueno, está muy bueno. No, Viggo Mortensen, muy bueno. Y el morocho este, que no me acuerdo, es el que va a ser el Blade nuevo para Disney. ¿Saldrá? Sé quién es el que decís, sí. Ese es el protagonista. ¿Es el de Moonlight o no? El de Moonlight, perfecto. Sí. Moonlight... La cola que ganó el Oscar. Sí, no me gusta. Yo lo tengo mucho él de House of Cards, que ahora ya voy. Exacto. No está en el aire, creo, en Netflix. Creo que no está ya House of Cards. Mi amiga, mi compañera de trabajo me dijo que sí, ¿Sí? La volvió. Yo el otro día la busqué, pero no la encontré. Vamos a ver. Con todos los problemas que habrá sido, calculo que tuvo este muchacho, lo habrán sacado del aire. Que después al toque no era, ¿verdad? Ah, sí. Yo creo que debe haber puesto bastante plata para que la supuestamente, verdad, supuestamente. ¿Sabes cómo me dijeron que le dicen también a Dorian? ¿Cómo? La tita de gaseosa. ¿Por qué? Porque se consume con la paja. ¡Ay, Dios! Vamos con el próximo tema. Así me tema. Dijeron el otro día en el barrio. Lo hiciste acordar. Vos te das cuenta, Ariel. Vos lo hiciste acordar ahora que se joda, pobre este hombre. Hernán Band, de acá pide tema de tiempos violentos. Sí, claro. Hernán, Girl, you be a woman. Escúchame. Iba a ir, pero creo que no, ya la habíamos puesto. Escúchame, Hernán. Lo que pasa es que lo puse en el anterior. Por eso yo puse otro. Pero bueno, no me lo pusieron. Con Gisela. No me eché la culpa. Hernán, lo voy a poner cuando me regale la remera. Claro, cuando te digas. Yo iba a poner el de Chuck Berry, Hernán, pero acá me lo sacaron de la lista. Cuando te dignes a regalarnos un disco, Vamos con el próximo tema de Joe Cocker. Y este tema es épico. Para la estuvimos viendo a este hombre Mickey Rourke. Toda la facha en esa película. Ahí estaba bien. Ahora está totalmente desfigurado. ¿Ustedes lo vieron? ¿Sabes? La película esta no la vi. Yo tampoco. ¿Vos, Ari? ¿Cuál? 9 semanas y media. Sí. ¿Qué onda? Sí, pero es muy vieja ya. Ya no recuerdo tanto cuando la vi.

The Cure. Ale, tirame las promociones de District 12. ¿Me tenés alguna por ahí? Uy. Ay, me parece que lo agarraste justo. Bueno, mientras yo te cuento que Heladería Benedetta también es Panadería Benedetta y pastas caseras. Las mejores de acá de Quilmes, la zona ahí en Amuedo y Perata. La mejor. Lo buscás en Facebook e Instagram como Heladería. Y en Instagram, Panadería Benedetta. Ahí la mejor. Y te llevan lo que vos pedís. Lo más importante. Importante, delivery sin cargo. Impresionante. Pedís las pastas. Todo, factura, para ahora con el asunto torta, que no te, heladito. Que no lo van a dejar salir a ningún lado. Tres pizzas, sanguchito de miga. No sabe lo que es. La área, además te atienden los dueños. Una que atención, son re buenos. Calidad, precio, impresionante. Además te quería contar. Sí. No aceptes imitaciones. Amar al Whisky, el único proveedor de bebidas de acá de la zona. El único proveedor. El mejor precio y calidad. Las mejores ofertas vas a tener. Mejores ofertas. No sé, esta semana, mira, Johnny Walker Red Level está saliendo la botellita de 750 a 1.400 pesos. Perfecto. Jim Beam clásico saliendo a 1.400 pesos. Lo vi hoy publicado. Jim Beam vainilla y Jim Beam honey, 1.600 pesos. De mía, yo quiero una. Las mejores ofertas las vas a encontrar siempre acá. Ahora que viene el invierno. Además de todos nuestros auspiciantes, NB Electrónica, Giselle Catering, que nos hacen aguante del primer día que salimos sí. al aire. ¿Está NB dando los cursos? Sí, online. Sí, los martes da los cursos. Así que fíjense en NB Electrónica, en Facebook. Y para ir tienen que tener turno, porque toma turno Néstor. Totalmente. Y obviamente permiso, pues si no, sí. no pueden entrar ahí al NB. Igual que Autoservicios Marchesín, tenés todo lo que busques. Está. Entrás a Autoservicios Marchesín y tenés el cosito ese que te tira alcohol. Sí, todo. Higiene, no, te atienden re bien. Es una cosa. Tiene, ahora loco. Estoy viendo, esperen, yo vi una cosa, tienen lavarropas en Autoservicios Marchesín. Mirá, tienen electrodomésticos. Están trayendo de a poquito. Están qué bueno, ¿sí? Se están expandiendo. Ampliando, miramos. Sí, a full. Y también tiene el delivery. El delivery, sí, a partir de 2.500 pesos. Sí, así que autoservicio. Muy, muy, muy buenos precios en lámparas de iluminación. No sé si fueron ustedes. No. Hacé el otro día. Tienen muy todo, sí, buenos sí. precios. Todo LED, lo que vos quieras. Muy buenos precios de en lámparas. Punta a punta, fiambrería. Lámparas de primera marca, ¿ah? ¿Eh? Claro. Y en muy buen precio. Y bueno, y Claudio Rolaiser. El Rolaiser que estilista. Está con turnos. Nuestro amigo Claudio, sí señor. El mejor de la zona. CR de Salón Unisex, que sigue siempre trabajando. Ahí con está, lo buscás en Facebook e Instagram. En Facebook o en Instagram. O le mandás un mensajito al 11-4993-8969. Y los nuevos, Emporio Gastronómico, el mejor de la zona. Buscás, tenés un emprendimiento gastronómico. Y ahí vas harina, a comprar. Todos los insumos. Yo tengo que ir a comprar film. Lo tengo que llamar y ir a comprar un rollo de film. Lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Hasta querés hacer torta frita, pero kilo de harina, kilo de cosas. Para hacer tortas, pizza, tenés y empezás a vender en las esquinas. Emporio Gastronómico ahí en Solano. Perfecto. Y después decíamos nuestro amigo Javier de Distrito Semen, que te hace entrega sin cargo en 24 horas en todo lo que es la zona sur. Buenísimo. Ahora delivery. Don Bosco, Bernal, Berazategui. Y si me quiero ir al Emporio Gastronómico también tiene, ¿Delivery? Sí, llamás y te llaman el pedido. Y si a tu yo casa. Me quiero ir sin el auto, porque no tengo a andar en el auto, me pido un Remis Trabax. Trabax. Que tiene los mejores autos y los mejores choferes. ¿Sí? Todas las normas confianza. De seguridad para Exacto. llevarte. Una cordialidad constante. Tenés forma de pedirlo con seguridad, ya sea por WhatsApp, por teléfono, mandás la ubicación. Tenés la boleta electrónica, WhatsApp, boleta electrónica que tanto se pide para muchos trabajos. Te paso las ofertas que me pediste de Javier de Distrito Seme. Javier de Distrito Seme me pasó Congo para cachorros por 21 kilos, 1.300 pesitos. Infinity para gatos por 10 kilos, 950 pesos. El Infinity es acordate, bueno, ¿no? Envío dentro de las 24 horas. El Infinity es buenísimo. Gratis, incluido en lo que está el precio. Bueno, perfecto. De 10. Después de haber dado gracias todos a ellos. Gracias a ellos. Sale el programa, gracias a Claudia. Y los que se quieren. Y a Damián Espadea. Y los que se quieran agregar a nuestros auspiciantes, nos se pueden comunicar al Facebook de Ariel Amaral, al Facebook de Marcelo Galateo o al Facebook de Insomnia por Radio Box, no por mi Facebook. Yo estoy, no tengo ganas de nada. Está bien. Sí, ¿le mandamos un saludo a Rosa Rosa? No, yo a Rosa Rosa no le mando más. Le digo a Rosa Rosa. ¿Por qué? Si es tan maravillosa. No, que gracias. Que me roce. No. La verdad que no. Hay que mandarle saludito. Besito en la frente. Sí. Un saludo para Rosa Meltroso también. También. Rosa Melano. También está incluida en el saludo. 11-64-00-7047. te bajás la app Radio Box 102.9, perdón, Radio Box, el logo negro, sino fmradiobox.com. ¿Un temita en vinilo? Dale, mira, lo agarraste justo al fin. Vamos, esperen que voy preparando. Bueno, de mientras voy contando que lo que acabamos de escuchar es Joe Cocker, más conocido como Joe Cocker. Nació el 20 de mayo de 1944, perdón. Mira, nosotros decíamos, hacía poco, el 2014 murió. 22 de diciembre de 2014, Joe Cocker. ¿Sí? Fue un cantante, músico de rock, blues y soul británico. Ahí está, está en punta. Está en punta. Y vamos con los Bee Gees y Fiebre de Sábado por la Noche. Dale. www.fmradiobox.com. Bueno, no, Survivor es la banda que canta esta canción, que es una de hard rock. Icónica también la canción. Oh, formada en 1976. El Ojo de Tigre también lo cantan, pero para mí estuvo bueno pasar esta porque Rocky, y la variante. Rocky 4 es buenísima. Un peliculón del 85. Hasta las 5 me gusta, la que está con Tommy Hawk, el rubiecito. El rubiecito, hasta sí. Hasta ahí están todas buenas. Tommy Gunn. Tommy Gunn, algo de eso, sí. Hawks es el que anda en el skate, ¿no? Claro. Bien, Rocky Balboa, Iván Drago, sí. Son buenos para corregir ustedes dos, ¿eh? Qué mal, vos también sos así. No, no, perdón, no fue por corregirte, simplemente por aclarar. ¿Qué pasa en la Rocky 4? Ustedes que le prestaron atención. ¿Qué pasa? ¿Por qué Rocky deja...? Película que tiene mucha significancia en el momento de la batalla Rusia Estados Unidos. Exacto, muchísima significancia, claro. Escúchame, que 4 viene de pelear, de que pelea contra Baracus en la 3. Sí. Y queda medio tambaleando de la cabeza. Rocky. Ya entonces no... Adrian lo saca del. ¡Córtame el pálpalo! ¿Y qué pasa? ¿Y vuelve ahora? ¿Apolo está como entrenador? Y está Apolo y el ruso en una pelea de exhibición lo mata. Ahí está. A Apolo Creed y bueno, él después lo va a buscar. Ahí está. El ruso. ¿Y el ruso? Yo me acuerdo la imagen esta de Rocky en los Alpes, así con... Ahí sí. Entrenando en la nieve. Entrenando en la nieve. Bueno, y el señor Iván Drago... Al que no le gusta Rocky, no sé, es de otro planeta. Ah, bueno, gustos hay un montón. Sí, pero yo creo que es una película icónicas. De entretenimiento. Sí, totalmente. Hablar. Totalmente. Y antes a los Survivors estuvimos con Bee Gees, música de rock y pop y disco formado por Barry, Robin y Maurice Gibb en 1958. Yo creo que queda uno de los Bee Gees. Y esta película. ¿Te pongo una cortinita de disco? A ver. A ver, para que pobre el. Ahí está, como era que Ponce el viejo que la entrenaba. Ahí está, cosa. Poli, no, Poli es el borrachito, el cuñado. ¿Cómo se llama el viejito que lo entrema? No me acuerdo. No, mira, nos olvidamos. Hay una película de boxeo de Stallone con Robert De Niro. Que es, es nueva. Sí, es relativamente nueva. No me acuerdo ahora cómo se llama exactamente. ¿La viste vos esa? Stallone y Robert De Niro haciendo una película, como que hacen una pelea ya de grandes. Este está buenísimo. Que es la revancha de una pelea que tuvieron de joven. Stallone, Kim Basinger. Pero y no es Robert De Niro. Saturday Night Fever es lo que estamos escuchando de Movie Don't Track. ¿Sí? Escuchen. Protagonizada por John Travolta. Es una película que tuvo muy buena banda de sonido, pero no fue buena la película en sí. ¿Sí? Lo llevó a la fama a John Travolta, pero no fue una película buena. Es más icónica por la banda de sonido, creo que por, exacto, por exacto. Y el baile, este, el icónico baile de, sí, sí, sí, de John Travolta, que estaba pero divino. Pará, que te quiero poner otro tema más conocido. A ver, tenemos un audio. Paso, escuchamos a ver, un mensajito. Dale. A ver. Hola chicos, ¿cómo va? ¡Ay, acá Laura! Saludándolos, que hace varios lunes que nos llamo. Y bueno, les quería dejar un beso. Y contarles que si hay una película que a mí me gustaba cuando era chica. Sí, yo hago la del sonido, mirá. Cada vez que la pasaba en la tele no podía dejar de verla. La tenía que ver sí o sí, era Mannequin. Mannequin. Me encantaba Mannequin. Me encantaba. Y el tema de la película me re gusta también. Así que, nada, para dejar mi opinión acerca de películas. Bueno, que sigan pasando linda la noche. Un besito. Lau, te extraño. Ella es muy Disney. Sí, igual te digo, con Lau justo hablábamos hoy. Ahí está, mirá. Sí, sí, sí. Está lindo el tema. Clásico tema de los 80 también. Esa. Bien, 1164-007047. Sí. Sí, está, señor. No. Sí, estamos. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Este es el icónico tema. Este que hace el pasito, ¿no? Ahí está. Mirá cómo va. Mirá cómo te meneo, ¿te acordás de? Leo Rosenbasser. Panadero. ¿Cómo murió ese hombre, eh? ¿En un albergue transitorio? No, no me acuerdo. Creo que sí, ¿eh? Creo ¿de quién me hablas, perdón? Leo Rosenbasser. El que hacía. Mirá, no sabía. Murió con una mujer recontra súper joven. ¿Mira? Y no, sufría de un ataque al corazón, él no se venía cuidando y me aplaude. Podría ser un programa de chimentos acá yo sola, pero hablo con Carly. Nosotros te acompañamos y nos quedamos comiendo en el lado de atrás. Rico, tengo un poquito de helado, me parece ahora cuando llego a casa. Helado de heladería Benedetta. Como corresponde. ¿Te dejaron un mensaje? ¿A vos? ¿Ahí? Sí, Fernando Loisa dice Urbano. Dice, sí. Grandes temas de la banda sonora Insomnio. Saludos, Marce, Gise y Ariel. Gracias. Un saludo gigante para el sur. Que Fernando estar... que está siempre siguiendo y replicando ahí, firme, todo. Es un capo. Exacto. Sabe mucho de música también, ¿eh? Ojito, ¿eh? Sí, ojito. Ojito paso. Que sabe bastante, ¿eh? Perfecto, así nos llamás. Saludos para Fernández. Sí, al 1164-007-047. Para Paula Francisca Pinto Zúñiga también, saludos. Paula para de Chile. Sí, saludos para ella. Una película también de los 90 es Gold Winning Hunting, que es esta película de Robbie Williams con Matt Damon. Exactamente, el matemático. Exacto, este Robbie Williams que se encuentra con este chico que tiene problemas para insertarse a la sociedad, ¿sí? Los primeros trabajos también de Ben Affleck, inclusive. Sí. ¿Quién más es? Ese también te da el corazón, te toca. ¿Por qué? Porque es un maestro que le enseña que él es una persona agresiva al chico. Alguien que se piensa que se la sabe todas. Exacto, y no se la sabe nada. No te la sabes todas, campeón. Bien, Romeo y Julieta. Hay que vivir y tener experiencia. Lo que me decía Ariel del soldado Ryan, ¿no? Rescatando el soldado Ryan. Oh, soldado Ryan. Qué lindo. Una película también emotiva decía, también. Una ¿eh? Escena con la que lloré mucho fue cuando está frente a la tumba de Tom Hanks. Sí. Que la dice la mujer, decime que he sido. Qué buena, una buena persona. Sí, la verdad me encanta que sí. Esa Corazón Valiente también, Corazón la de Valiente. Mel Gibson. La de Mel Gibson. Claro, sí. Corazón Valiente. Yo lloré con Corazón de León cuando después pelea. Van Damme con Atila. Van Damme con Atila, que se Corazón va. De, Corazón de Caballero, también con Heath Ledger. De esas, ¿sabes que no la Corazón llegué, de Dragón, hubo otra también, que no me acuerdo quién era el actor. ¿Te acordás que tenía, que supuestamente lo habían salvado cuando era chico al príncipe? Que le habían hecho un implante mágico del Corazón de Dragón. No. Actuaba el actor de la que hablamos el otro día, del mago, del brujo. Warlock, el de Warlock. El actor de Warlock, el rubio. Sí, sí, película ochentosa, noventosa. Ah, bien. Nos llamás y nos decís. A tu amigo, ¿cómo es que el muchacho? Dorian. Este? Dorian le dicen el mago en el barrio. ¿Por qué? El mago riado. Vamos a ir con el próximo tema. Esta película, yo adoro a Bridget Jones, les aviso. Es una película que la puedo ver 20.000 veces. Uy, este tema está bueno, ¿eh? Las 20.000 veces. Este tema me está encanta. Bueno. Yo le comentaba a Marce hoy cuando estábamos merendando, le decía que Bridget Jones en las dos primeras películas, ¿sí? Usaba al principio, siempre iba, siempre empezaba con el cumpleaños de la protagonista. Sí. Y empezaba con un tema de Carly Simon. Tema que iba para abajo, que es la mina se quería matar, sí. Pero en la última, que es Bridget Jones y el bebé de Bridget Jones, empieza con un tema. Dice, no, voy a tirar todo. Dice, no, no me importa nada, ya está, no me interesa si no voy a tener hijos, si no voy a tener nada, si no voy a tener eso. Vamos con Jump Around. Escuchá. Dale. Jump. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Muy bien, este tema es de Carlos Varela, hermoso, Una palabra. Tema. Sí. Hermoso tema. Y además la película es una gran palabra. Película, ¿sí? Hombre, ya más hace poco se cumplieron años, si no estoy equivocado, del estreno de la película. Exacto. La semana pasada. Muy buena, muy buena. Denzel Washington se mete el personaje, qué lo que película, sea. La de punta a punta. Todos clásico, los personajes que hace Denzel Washington. ¿2010 fue esta película? Sí. Mira, ya 2010. Sí. Con Dakota Fanning. Sí, que era re chiquita. Marc Anthony. La chica rubia, no recuerdo cómo se llama. Y justamente que hablábamos que es la película que rechazó Ricardo Darín. Sí, un personaje para la película. Que no, que para él era muy fuerte decir, ¿por qué me tengo que poner en pose de narcotraficante si puedo hacer otro? Solo por el hecho de ser latino. Claro, ¿sí? Si ustedes son los que más venden droga en todo el mundo. Muy bueno. Carlos Varela, nacido el 11 de abril de 1963 en La Habana. ¿Sabes que pensé que era una mujer? ¿La voz? Sí. Sí, puede sí. ser, músico, cantautor cubano, fiel exponente de la nueva trova cubana en los últimos tiempos. Tiene muy el estilo. De la generación pero de Santiago la Felú. Gente, por ejemplo, Carly, que apenas lo escuchó el tema, ya sabe. Sabía de qué película. Claro, Hombre sí. en llamas. Sí, porque en una parte pasa en este tema, creo que... Cuando van en el cuando auto, cuando ya está por morir. Claro, lo último, sí. cuando van en el auto. Sí, sí, sí. Desde 1980 a la actualidad, el seudónimo que le dicen a este nombre es el ñomo. Porque debe ser chiquitito, debe ser. No tiene pinta que es chiquito. Mira, ¿sabes lo que es un ñomo? ¿Qué? Un moño al revés. Ay, Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema, entonces. Sí, no sé, pero le gusta a Marcelo decir y yo le digo, le doy para adelante. Fíjense, qué malo que sos. Estamos riendo, no para adentro. Qué malo que sos, a mí se me ocurren los chistes así al boleto. De toque, sí, hay que tener. Ustedes nos tiran un chiste hace un año y medio que hacemos un programa, nos tiran. Yo no sé. La verdad que es cierto, vos todos los lunes te la pasás tirando. Chiste. Ah, eso, perdón, me corté. Man on Fire, que es la película que estamos hablando, fue dirigida por el señor Tony Scott, que murió en el 2012. Christopher Walken también. Marc Anthony, Dakota Fanning y Denzel Washington, papel. ¿Sí? ¿De Tony Scott es la película? Sí, ¿verdad? De Tony Scott. La última. La verdad que sí, el hermano de Ridley Scott. Sí. El hermano de Cynthia Scott. Dios mío. Vamos con el próximo tema. Sí, porque si no. Con el señor Elvis Costello y esta gran canción de una gran película, película de Notting Hill. Dale. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. Na-na-na-na-na. Elvis Costello, conocido como Declan Patrick Magnus, más conocido por su nombre artístico Elvis Costello. Salud, dinero y amor. Acá me dicen, no fuimos al carajo con Elvis Costello, pero la realidad es que son canciones de películas psicológicas. Sí. Claro, ¿quién dijo? A ver, ¿quién dijo? No, pero esto no es chiste, no importa. No, bueno, no, no, no, no fue Ariel igual, ¿eh? No, pero ¿quién lo dijo? A ver. Sí, pero ¿de dónde? Me encanta ese tema a mí. De IMF es esto. On a Bed Bible. ¿Pero en qué película está la de IMF? No, no sé. Ah, ella es porque las minas, mira el operador. Coyote Ugly, en la que estaban las minas vi. de la barra. Claro, la vi, la de Coyote Ugly. Es una porquería, ¿sabes? Están buenas las minas. Las minas que trabajan son lindas. ¿Quién dijo? Decime Cristian, quién dijo. Cristian, que nos llamó por teléfono. Ah, ¿viste? Bien, Elvis Costello, nacido el 25 de agosto de 1954. Y este tema había que pasarlo, porque es sí, una gran película, sí, como Notting Hill, con este hombre Hugh Grant y... Es como no poder poner Pretty Woman. Claro. Son películas icónicas. Además de amor, ¿no? Como esta actriz... Claro, hay que poner variadito. Che, esta actriz que se enamora de este librero, ¿viste? Sí, sí, ¿o sí, no? Es linda el final que tiene. Sí, pero él estuvo que remar, ¿eh? Cuando abre la puerta, ¿viste? Se encuentran todos los periodistas afuera. Claro, remar con una mujer que se le escapaba, ¿viste? Sí, por todos sí, lados sí, y él sí, se sentía como que era un tonto. Igual Hugh Grant me gusta algunas películas. Un gran chico. El otro día vimos una película de esta chica. Oh, la de un gran chico está muy buena también. Ay, me encanta. La gran chico, la del nene la que de se la le mete. La madre separada. Sí, la que se le mete. Ay, me encanta. Sí, es, bueno, es el ese bestia. Chico, el bestia de X-Man. ¿No? No, no, no. Sí, exactamente. Dios mío, me encanta. Este Hugh Grant hizo que una también película. También está en Mad Max, ese chico. Exacto. Claro, el pelado. La de Charlize Theron. Que exacto, se tira toda la pintura plateada en la cara. ¿Qué me ibas a decir, Marce, justo? Que Hugh Grant hizo una película últimamente. ¿Cuál era la que habíamos visto? La de los mafiosos que venden droga. Ah, no, la de la los muchachos estos que vimos. El que ah, tenés, sí, claro, sabe, sí, que hace de periodista. Sí, claro, sí, sí. Está muy está bien buena. El de personaje. Trabajó, de ahí está, de ahí está. Los caballeros. Perfecto, nos llamás al 1164007047. ¿Cuándo sorteamos el gin? La semana que viene. ¿Ya ponemos fecha? Sí, sí, sí, sí, semana claro, que viene. La semana que viene, en la primera hora. Es un sorteo por mes. Ahí está. Ahí lo está. Para tiramos todos los el que gin. Vienen mandando audios de todos estos últimos programas. Entra en el sorteo para el Jim Gordon. Perfecto. Vamos a ir con el próximo tema. Que acá el operador y a Ariel le gusta, porque Robert Rodríguez me estaba diciendo que le gusta. Este va para mi amigo, ¿no? El Polo. ¿Sí? Sí, sí, me gusta. Me gusta todo lo que hace Planet Terror. Sin City creo que también estaba él, inclusive. Es Robert Rodríguez, es verdad, tenés razón. No sé si la 2, pero la 1 sí. La 1 Robert Rodríguez, sí, es verdad. Vamos a ir con esta canción de Antonio Banderas, bien guitarresca, ¿sí? Y después volvemos con más Insomnio, dale. Mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Bueno, temita, temita dedicado para mi amigo el Polo. Acá Karma Yu dice: buenas noches, chicos. Saludos al Tano, acá al operador, que el otro día bajé y ya no estaba, dice. Andás a ver de dónde bajó y qué es lo que estaba buscando. Dice que vive en la luna. Estaba escuchando música al tope, molestando a los vecinos. Así que bueno, mandanos tu mensajito al 11-64-00-70-47. Ahí, Leito, Leito Alpicero, mandate un mensajito, así te ganás un Jim Gordon la semana que viene. Estás a tiempo todavía. Igual que toda la gente, nos mandan un mensajito diciendo película preferida con la, o la película con, que más los hace llorar o los hizo llorar en su momento. Ahí hay un mensajito, mirá. Hola, buenas noches, gente de Insomnia. ¿Qué era? Acá estamos DJ prendidos a la radio, como todos los lunes, con Solo Rosita. Genio. Les mandamos un cariño grande y, bueno, muchos saludos para todos. Se olvidó la película, DJ Loco. Ahí volví. Ahí está. Gracias a Diego Daniel, ¿no? Diego Daniel. DJ Locutor y Solo Rosita, que son, la verdad, buenísimo. No nos pudimos encontrar acá para saludarle a Hernán para los 150 programas. Pero no va a quedar la oportunidad, ya, si estoy acá a dos pasos. Ya acá cuando termine la cuarentena para fin de año, del año que viene, 2022. No, para mi cumpleaños más o menos en diciembre termina. Así que gracias por el saludo y tirarnos la peliculita. Igual ya entró al sorteo. Está para, obvio, sí. Para el Jim Gordons. Gordons. No sé si le gusta o no le gusta. Sí, creo que le gusta, ¿no? Sí. ¿Cuántas Omar? Cuarentenas faltan para llegar a la Navidad? Y mirá, ahora el 28 ya termina la última extensión. Y se va a extender otros 15 días más, seguro. Así, ¿no?, que vamos a estar extendido. Mientras extendido. Vuelva a la fase. Lo que pasa es que el pantalón no se extiende tanto. Vamos a estar poniéndonos un... Menos mal que existen los joggings y... Eso, las calzas. Los elastizados, claro. Todo eso. Si no, estábamos del horno, ¿eh? El Mariachi, película estadounidense de suspenso y acción hablada en español de 1992. ¿Sí? El mariachi loco, ¿te acordás? El mariachi loco, ¿te acordás? Que te hacía. Dios mío. Qué buena que estaba. En la primera película fue por Carlos Gallardo, en realidad, ¿no? Después, cuando creo que lo matan a este mariachi, aparece Antonio Banderas como una segunda opción. No me acuerdo quién era el que... No fue muy, muy conocida el actor, porque era obviamente mexicano. Sí. Y después entró en esta, la que escuchamos del mariachi, que está ya el hermano de este hombre que aparece en la primera película llamada El Mariachi, que es Antonio Banderas. Y ahí empezaron una serie de películas conocidas, ¿no? Claro, en la primera no estaba Banderas. No, en la primera está. Recordando. Que de hecho Banderas dice que él había matado al hermano. Sí, ¿no? En la segunda, exacto. Trilogía. Son tres películas. En la tercera aparece Johnny Depp y estamos hablando de Enrique Iglesias. Sí. ¿Sí? Johnny Depp, que en esta película no me gusta. Se queda sin ojo, tiene que ir caminando. Tiene papeles raros también, sí, Johnny Depp. Sí. Tiene papeles muy raros. Es verdad. Sí, la de Las Vegas también. Es muy, muy, muy bizarro el papel de él. Estaba escuchando ayer un programa de televisión que Thalía está cantando temas para chicos. Sí, una de los del y gas. Está hablando un tema de los gases, pero es. Pero gases, ¿eh? Escucha la letra. Dice pedo, no sé qué. El olor que se tiró a mi papá. No sé, viste que ayer te mandó un mensaje, no sé si. Después lo vamos a ver. Después me lo fumé todo. Sí, no, así, sí, habla con una cosa así. Dice eso, ¿en que serio? Va en el auto y se tuvo que tragar todo el pedo del papá. No, es una cosa, una locura. No, es terrible. Yo pensé que era un chiste al principio, ¿viste? Pero. Sí, no. Esta Lía cantando un tema de eso, sin Lo pasó la Nata ayer. Sí. En una parte. ¿Tenemos un audio? Dale. Bueno, buenas noches, chicos. Ari, genio. Nunca voy a olvidar aquel primer recital que fuimos juntos. Bueno, pero por la película recomiendo una que vi hace poco, que significó mucho para mí. Se llama El Vendedor de Sueños. Realmente creo que tiene un montón de mensajes, altamente recomendable. Inclusive creo que... que es algo que debería, es una película que debería ver todo el mundo. Es brasilera y la verdad que por ser cine brasilero me sorprendió, sin desmerecer a los hermanos Brazucas. Y bueno, el Tano me apareció acá, yo estaba en mi habitación arriba y de repente vi un auto blanco afuera y ahí estaba el Tanito Damián, también, cómo olvidar aquellas vacaciones en... mi mamá, con Leo Quilmes. Oh, bueno. Saludos a Mariano, el Polo también, que debe andar por ahí escuchando. Abrazo, chicos. Ah, y otra cosa. El sábado es mi cumpleaños. Así que si puedo pedir un tema. A ver. Pedir un tema de la puerca. De la Vela Puerca. Que se llama. Zafar. Bueno, ahora lo digo. Ahora lo digo, se fue. Leito con Leo, el primer recital que fuimos a ver. Fue grande, Leito, gracias por el mensaje. En la cancha de Argentino de Quilmes, en el polideportivo, el que estaba entrando al río, a la renga. ¿Es tu primer recital? El primer recital que fuimos juntos, sí. Bueno. Perfecto. Bien, así después. Saludito para Leo, ahora nos va a decir el tema. El tema que vuelve, ahora dentro de un rato vuelve. Vuelve y así nos dice. Lo busca acá. Por las dudas. A ver, ¿será él? No. Una peli que siempre me gustó desde chico es Apocalipsis Now, que bueno, tuvo su reseña años atrás. Esa es la que más me gustó desde chico. Después tengo muchas, pero fue una de las primeras. Ahí está, Apocalipsis Now, que tiene una reedición, ¿no? Sí. Que fue en los años 80 y la reedita no sé en qué año, ahora voy a chequear bien. Dice que tipo una película de culto, dice, muy buena. Yo todavía no la pude ver esa tampoco. Sí. Y hay cosas que uno puede bajar en internet que está en la red totalmente bien y se ven bien las películas. Sí. Vamos a ir con el próximo tema, después cuando Leo se quiera nos dice y después lo vamos la a ver. La puerca. ¿La bola puerca? La vela puerca. La vela puerca. Vamos a ir con YouTube y este tema. Pará, es la vela puerca o la de la vela. La vela puerca. La vela puerca. Me explica, Ariel, es un boludo. <¿Te deja? risa> Nos vemos. Dios mío, la reta está pesado. No le dé bola a la reta, ¿no? Haceme caso, Cristina. ¿Vos querés volver a fase 1? ¿Querés volver? No querés volver a fase. Yo quiero volver y vos no querés. Portate bien. Están los... haciendo bullying. Mirá que los runners, si no. Ay, los runners la te van a ir a buscar. La tienen los runners. Estamos todos contagiados por las runners. A ver, tenemos la parte 2, dale. Bueno, volví. A es ver. Escampar de la Vera Puerca. Pido disculpas. ¿Cómo? ¿Cómo acampar? Acampar de la Vera Puerca. Cuerca iba a decir. Después, bueno, vamos a pasar. Bien, U2, banda de rock alternativa de originaria de Dublín, formada en 1976 por Bono, The Age, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en la batería. Banda que viene desde 1976 al presente y este tema está buenísimo. Es de Batman Forever. Batman Forever, exactamente. Con un Val Kilmer super recontra re joven que ahora está arruinado. ¿Te acordás que lo vimos atrás de Val Kilmer? Sí, bueno, viste, pasan los años. Es para pegarse un tiro, mirarle la cara a ese hombre. Hizo buenas películas Val Kilmer, ¿eh? El Santo, The Doors. Sí, la verdad que sí. Estaba viendo Fuego contra Fuego. También. Buenísima. Me sí. suena. ¿Sabes? Val Kilmer, Robert De Niro y Alan, Al Pacino. Al Pacino. Increíble. Sí. Nadie muy buena. Mirá, ¿cómo lo viste? Está muy buena. Está también Dani Trejo, inclusive, que es uno de los que abandona, ¿te acordás? ¿Conde? Dani Trejo también. Él te dice que sí por las dos. 11-64-00-70-47. Ahí está, entonces entró DJ Locutor. Bueno, ella estaba hace rato que manda mensajes. Y este siempre. Leo también. Leo también lo vamos a meter en el sorteo. Leito entró, ahora el Tano le prepara el tema de la Vera Puerca. Para el sábado, que es el cumpleaños. No, ahora lo quiere, ¿no? Bueno, ya sé, pero bueno, le vamos a pasar, no le vamos bueno, a hacer. Bueno, que diga Leo que ahora vamos. No, música mal, ¿no? Música tiene, así que. De última la pone fuerte y escuchamos de abajo, como hacen todos los bolsillos. Claro, quedamos ahí en la puertita. A ver. Ahí está, a ver. A ver. Para vos, Leo. Dale. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y cómo sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano en corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan a vamos con la vela puerca a acampar, ¿no? Era escampar, cualquier cosa decía, ¿viste? Escampar. Escampar, perfecto. ¿Qué quiere decir escampar? Les digo una cosa, es la primera vez que escucho la vela puerca. Yo también. ¿En serio me decís? Sí, no, sí. Es una banda que no la puedo hablar, no, es que no ni nada, nunca la escuchamos, ¿sí? Vamos a prestarnos más atención. Préstale, ¿sí?, más atención, la verdad que está muy buena. Tema se lo dedicamos a Leo. Leo, ¿sí? ¿Cuántos años cumplí, Leito? No vamos a decirle feliz cumpleaños. Si porque decís no... la edad, te regalamos el Jim Gordons. Ahí está, para tu cumpleaños. Bien, 11-64-00-7047 23-26. ¿Sí? 14.9. No llovió. Va quedando poquito, ahora va a llover. Está esperando que terminemos el programa. Está esperando que nos vayamos, que estemos tranquilitos. Claro, que espere que lleguemos a casa porque tenemos que entrar y todo. Se van a mojar las tortas fritas de mañana. ¿Qué tomás vos? Me voy trotando a esta casa. ¿Te quedó alguna en casa para desayunar mañana o algo? Sí, sí. Ah, ¿qué te pensás? Está preparado, ni hablar, no te pensás. ¿Qué comieron para el Día del Padre? Arielito, ¿qué comiste? Yo me hice un matambre a la pizza. ¿Matambre tranqui de cerdo o matambre de cerdo? Más tiernito, ¿no? Sí, al horno lo hice. Está bien, espectacular. Unos choricitos rellenos con parmesano, roquefort. ¡Oh! Papas, obviamente, bien rústicas. Sí. Morcillita, un poquito de todo, achura ahí. Ah, variadita, está bien. Sí, sí, sí. ¿Y lo acompañaste con...? Yo una con guitarra. Gaseosa, sí, pero no, sí, con papita. No tomaste cervecita, nada. No. Papas rústicas. Ah, papas, sí, perdón, papas, no había escuchado esa parte. No, ¿la cerveza? No. No, no, no. No, tranqui, no tomo alcohol menor a... Cuando tiene menos de 5 ya... Ay, Dios mío. No sirve. No soy de tomar si estoy solo. Ah. Compartiendo con alguien, sí. Tal ¿no vez estaba con...? ¿Con tu hija? Sí, pero... No, sí, pero la hija no toma cerveza. Ah, ¿no toma? ¿Alguien que toma alcohol conmigo? Silvia no toma alcohol. Tiene cosas que parece como que sí, ¿viste? Pero no. Que no. Es de borracha conocida nomás. La veo tomando así, ella. No, o sea, vinito que blanco. A veces capaz que, ¿viste?, se compra una cervecita. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está bien, sí, sí. De hecho, el otro día, ¿viste?, estábamos tomando el Calúa, creo que te mostré ella la foto, sí, que estaba tomando un cafecito con Calúa. Bueno, ya le quedaba esto para los que nos ven en pegunada, sí, a la botella que la viene tomando ella en los desayunos con el cafecito. Ah, le da el desayuno, ¿sabe qué? Tac, tac, para levantar la temperatura. Sí. Pero digo, no hizo tanto frío, no. Ah, pero no importa, le gusta. Mirá qué buena. Dios mío. ¿Cómo se lavaba las manos, digo, por el corona? Pero no. Tenemos un llamado, dale. 44 bendecidos años cumplo. Ahí está, 44. Es de los míos, vamos en camino yo. Ya está, ¿no? Mira. Y claro, porque yo ahora. 44. En septiembre los cumplo, sí. Bueno. Es verdad, sí. Vamos a ver si lo traemos a Leo a que toque de vuelta, entonces es mi cumpleaños. Claro. Ya lo hice en los 18, lo traemos ahora en los 44 que me van a tocar la batería. La batería, ¿no? Sí, es verdad, he tocado la batería. Vamos a ir. Tatuaba también en un tiempo, me acuerdo. En un momento también se había dedicado a tatuar. Estaba, sí, tatuando, sí. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Más conocido como Leo el Pizzero. ¿Pues sí, tenía una pizzería él? ¿Eh? ¿Él tenía una pizzería? ¿Repartía? No, pero tenía una pizzería o... Claro, los padres tenían la pizzería y trabajaba ahí. Ahí en Perata y Galdós. Ahí está. Ahí, viste... Lo que era pizzería la familia en ese momento. Claro, estaba en la cosa de... La iluminación. Creo. Ah, de Marchesín, una cuadra. Ah, tenés razón. Sí. Ahí la esquina estaba... Sí, para entender que yo no soy de Quilmes, sino que agradezco no ser de Quilmes. A mí me sorprendió mucho cuando la madre sacó el local, todo, ¿no? Sí. Me sorprendió muchísimo. Así que bueno, saludo para Leito, gracias por los mensajes. Y bueno, no lo vamos a saludar ahora porque es el sábado, el cumpleaños. No. Hoy todavía no. Pero le dedicamos el tema como regalito. Claro. Sí, si total no va a llover ni nada, así como es el DJ ese que hubo, que claro, pase música y nosotros abajo bailando. Seguramente debe tener luz, debe tener todo también, Leito. Partido para afuera. Escúchame, ¿el próximo tema para quién es? El próximo tema es mío, es una dedicación muy personal. Corrían allá en los años 90. Sí, a principios de los 90 fui padrino. Tenía apenas lindo. 13 años. ¿13 años? Mirá, y nació mi hijada. A quien le dedico este tema porque hoy está cumpliendo sus 30 añitos. Mira. Así que para Daniela, Pretty Woman. Dale. Roger Wilson.

Horario de atención, de 8:30 a 18:30 horas. Haz tu pedido al 42 12 61 67. Si buscas buen precio, atención y calidad, Emporio Gastronómico. MG Pintura, asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo, llamando al 11 44 34 56 88. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. En Quilmes y alrededores, Distri 2M cuenta con las mejores opciones en alimentos balanceados para perros y gatos, con delivery sin costo, dentro de las 24 horas y los mejores precios en efectivo. También realizamos traslado responsable para tus mascotas. Por pedidos, seguinos en Facebook como Distri 2M, donde además podrás consultar la lista de precios de tu producto. También llamanos al 4250-3463 o escribinos por WhatsApp al 116-889-6786. Para tus mascotas, siempre lo mejor. Distri 2M. Santana es este, ¿no? Con... ¿cómo es? Rob... Tomás. Roy Orbison, que cantó esta gran canción, Oh Pretty Woman, lanzada en 1964. ¿La viste la peli? Sí, está re buena. A mí clásico me encanta. Que no vi, boludo. ¿No podés creer? Es ¿no? re linda. Mujer Bonita es una comedia romántica estadounidense protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Creo que esta película de Julia Roberts es la primera en que la en que sale, ¿no? Porque después hubo por Línea Mortal, estuvo Tomates Verdes Fritos, que todavía no era muy conocida. No me acordaba que estaban en Tomates Verdes Fritos. Sí, ¿Tomates Verdes Fritos? Sí, Tomates Verdes Fritos. Sí, sí, sí, sí. Dirigida por Garry Marshall y estrenada el 23 de marzo de 1990 en Estados Unidos con un enorme éxito de taquilla. Además estuvo la otra canción de Roxette también en Pretty Woman. Justo hablando de Roxette. Sí. Esta cantante, ¿cómo es que se llama? Valeria Lynch. Valeria Lynch sacó un tema de Roxette. Pero no, ¿cuál es? No me acuerdo. She's Got the Look, me parece que es. No, la ¿con Mariano o con Mariano, sí. Sí, sí, está. Dresset es el tema. Y canta con otra chica, creo. Sí, cantan varios, ¿no? ¿Cuál? ¿Puede ser? Dress for Success, esa. Sí, esa. Está lindo el tema, no está feo. La otra vez estaba mirando Bendita TV y salió en una parte de Bendita, no sé si vos lo viste, Tano. Good Karma. Porque hablaron de Roxette, me parece, justo de ese tema. Y salió en un flash Good Figuró Karma. El programa, sí, mira. Exactamente. Saludos para los chicos. Sí, sí, sí, que están los sábados. En un flash, porque salió la canción esta de Valeria Lynch que pusieron y salió un flash de Good Karma porque me parece que lo sacaron de ahí o no sé. Así que bueno, un saludo grande al programa de los sábados Good Karma acá por Radio Box. Creo que, ¿de qué horario está? De 7 a 9. Ahí está. Para los amantes de Roxette. Seguro que está el Tommy Dente ahí, full, escuchando Good Karma. ¿Sí? Amigo. ¿Sí, no? Ah, mira. Muy bien. Perfecto. 1164-007047. 21-41. Vamos con el próximo tema ya. Vamos con este tema que salió en la banda sonora de ¿cuál era? London Calling. En el Conjuro 2. En el Conjuro 2. En el Conjuro 2, sí, ese tiene tema. Razón. Sí, sí, sí. ¿En qué parte? Cuando empieza. Cuando empieza, justamente porque se trasladan ellos a la casa de la familia. Sí. Cuando muestran que cuando van a hacer el primer el paneo de la familia, hacen todo un paneo de lo que es Londres primero. Ah, mira, es verdad. Tiene razón. Y también en Atómica, una gran película que a mí, fanática de esa película, puedo ver 500 veces. Buena película. Charlize Theron. Acción total de esta agente del FBI encubierta con una gran banda sonora, London Calling, de Clash. Dale. Granda, me salió. Banda británica de punk que estuvo activa entre 1976 y 1986. Fue uno de los más importantes de la primera ola punk. Sí. Tiene muchos temas que están buenos y que no solo aparecen en casi todo, un montón de películas y series. ¿Sí? Muchísimos seguidores acá en Argentina. Sí, ni hablar. Los Kylax son fanáticos de Clash. Sí, ni hablar. Son bien de la época. Estaba hablando en otro lugar yo. Sí, no estabas. Estaba lejos del micrófono. ¿Llegamos a los temitas nacionales hoy? Sí, dale. Vamos con el próximo tema. Vamos a ir palo y palo. Gary Glitter. Rock parte 2. Muy bien. The Choker, dale. A ver, pará. Ahí está, y sigue. Ahí está. bien, estamos acá escuchando a Led Zeppelin con Immigrant Song, una canción de una película que le estaba diciendo recién a Ari, de Thor, Ragnarok, ¿no? En Thor Ragnarok. Ragnarok. Sí, la pelea que pelea contra Hulk. Sí, la verdad que sí. Y Ariel me decía que no fue una gran película de Thor. Para mí creo que fue una de las más flojitas de Marvel. Universo. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Led Zeppelin, primero escuchamos, bueno, The Clash, una banda de afuera de Londres. Y este es también británica, Led Zeppelin, fundada por Jimmy Page en 1968. Banda que dicen que es satánica, ¿no? Que hizo un culto con el diablo. Como tantas otras. Hoy justo Marcelo había puesto en su Facebook una serie de temas que tienen, dado vuelta, tiene un mensaje subliminal con respecto a lo satánico. Y Led Zeppelin aparecía también en una parte. Y Bad Bunny, que es el primero, es el que se escucha bien. Después vean, no sé, sí, el que lo tiene a Marcelo, vean Bad Bunny, no sé cuál es la canción. ¿Sí? El que canta trap. ¿Bad Bunny? Ah. Lo vamos a chequear, ya se viene un paranormal. Lo podríamos pisar en un paranormal, ¿no? 13 de julio. Como los de Yuya, ¿te acordás que ya hicimos con los de Yuya? Sí. Ese día se puso la piel de gallina. Sí. Hubo un par que se estigmatizaron, nos estigmatizamos y nos quedamos medio... tapaditos con la sábana. ¿Y eso que a vos te gustaba, Yuya, eso? Sí, me encanta. Bien, 11-64-00-7047, 23-52, ya se nos está yendo el programa. Poquitos minutos. Vamos a ir Vamos con el próximo tema, que es de Los Ángeles de Charlie. Hay una parte que este tema aparece las tres protagonistas bailando el paso. Exactamente. ¿Cuál es la 1 o la 2? La 2. En la 2, MC, ¿no? Hammer, Can't Touch This. Dale. Can't touch this. Touch this. You can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to run and do like this? It's good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is beat. You can't touch this. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that, go a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hype and tight. Singles are sweating, so fast them a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get better. Yo, just for a minute, let's all do the bump. Yeah, can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Time. touch this. You can't touch this. You can't touch this. Nah, nah, nah, nah. MC Hammer, can't touch this. Estaba llovinando afuera, ¿eh? ¿Ya está? La calle mojadita. Ah, está, bueno, ya está para ir a dormir. Se está preparando la lluvia. Necesito a la cama, a la camita, como dice. Mañana hay que trabajar. Como el topollillo. Ah, yo no trabajo. ¿No? Yo ya mandé hoy tarea. Ya está, mañana descanso. Mañana, no, mañana me toca corregir, pero ya hoy ya mandé todo. Sí, voy mandando por partes también, ¿no? Porque todos los días no tengo los mismos años. Por ejemplo, hoy que fue lunes, tengo cuarto, quinto y primero. Primero tienen que entregarme un trabajo. No me escuchan los chicos, primero no saben quién soy, así que puedo hablar tranquilamente. Me entregaron dos personas nada más, tenían que entregarme 40 y pico, o sea que mirá, venimos medio bien, para atrás, medio flojo el asunto. Y esos que están en la casa, tranquilitos. Sí, y después los demás se están cumpliendo perfectamente, ¿eh? Tengo el... Son 46. Yo no sé cómo vamos a hacer cuando volvamos a las cuarentenas en algún momento para... Sí, volvemos. Pero en algún momento tenemos que volver. Y en el momento que tengamos que volver son 40 y pico de pibes que los padres todavía están pagando el colegio. ¿Es verdad, ¿es verdad lo de Varela? Eso que habían encontrado con el plasma, con el... suero de caballo, no sé qué cosa, sí. Como la solución para... Hay una página que se llama ACMA, que es una asociación de caballos que agarran de la calle y demás. Están probando ellos con sus propios caballos porque hicieron ya el plasma con otros caballitos. Ah, que están haciendo problemas. Biotecnología para... Sí, para poder ver el tema del COVID. Sí, eso es verdad. Ah, sí, es verdad. Sí. Es verdad, ya lo probaron en otros caballos con otras patologías que eran complicadas y que parece que tuvieron efecto, así que están viendo. Y a partir de ahí creen en un suero, después tienen que hacer de biotecnología y adaptarlo para humanos. Exacto. Es raro que no hayan encontrado nada. No sé. Yo la verdad. La solución, ¿no? Todavía. Y mira, el otro día estábamos, yo estaba escuchando, no me acuerdo qué programa específicamente, pero decían, hay enfermedades que todavía no tienen la vacuna estando... Añales. Sí. Es verdad. Sí. Me parece que es controlar la enfermedad ahora y después convivir con la enfermedad. Sí, pero es lo mismo. Exactamente. Hasta que encuentren lo de como encontraron la vacuna de la gripe y listo. Como dijo la Cipolitaki, si el jabón mata el virus, te das una inyección. ¿Eso lo dijo? Jabón. ¿Eso lo dijo en serio? No sé, pero bueno. Pobre, la metieron a ella. Dios no, mío. No sé si será verdad o no. Con la bandina también. Podemos tirarle la lavandina a los ojos, como el hombre que le tiró la lavandina a los ojos al nenito. Al nenito le roció toda la cara con alcohol. Pobre chico. Yo la otra vez fui a Coto y digo, a ver, no yo vaya entiendo a decir que cosas. El tipo debe estar estresado, está todo el día poniendo el tomando. Pero yo creo que si estoy en la posición de la madre, le pongo una trompada. Sí, en sí, yo lo tiro, lo cacheteo. No, podría medir. Yo creo que yo la otra vez fui al hipermercado, que hacen los hipermercados más grandes, hacen eso. Digo, no vaya a hacer cosa que me tiren. Menos mal que tenía anteojos. Los anteojos ya está. MC Hammer. Eso por llevar al nenito al supermercado. Bueno, pero en el caso de esa madre, claro, no. Y sin barbijo. No, hay mujeres que les digo no. En serio. A los chicos hay que cuidarlos. Casi si no lo pueden dejar, si no los pueden dejar en sus casas, ponerle aunque sea una mascarita esas de plástico para que no ande con el barbijo. No es bueno tampoco el barbijo, ni para nosotros mismos, ¿eh? Bueno, pero antes que nada. Sí, obviamente. Tienen que ir con barbijo los chicos. Ya, los que son grandecitos, ¿sí? Stanley Kirk Burrell. Artísticamente, MC Hammer, rapero estadounidense, conocido por su talento como músico y bailarín de ritmo frenético y pegadizo. 57 años. Una vida de muchos ahora excesos. ¿Ahora tiene 57 sí. o cuando hizo el tema? No, ahora tiene 57. Ah, re joven. Va, re joven no, pero dentro de todo. La vida de MC Hammer fue de excesos y de... la plata la usó mal. No sé si vieron alguna vez la película de él. No. No fue un buen administrador de dinero y perdió mucha plata, ¿sí? Muchas deudas. Acá dice, para el año 1996, solo 6 años después... tenía activos 9 millones de dólares para hacer frente a sus deudas, que alcanzaban los 13 millones. O sea, que habían vendido 50 millones de discos, habían ganado un 30 millones y se fue perdiendo. Y las deudas, 13,7 millones de dólares debía. Bueno. Y ahí fue cuando perdió todo y tuvo que reinventarse. Todavía está tratando de reinventarse porque muchas deudas, ¿sí? Tuvo. Bien, vamos a ir ahora con... el tema Argentina. Vamos al bloque nacional, ¿sí? Películas nacionales. Vamos a ir con el primer tema que apareció en la, una película que siempre nombramos, que es la de Carlín Calvo y Adrián Suar. ¿Cómo vienes? Sí. Película que Adrián Suar creo que produjo, ¿no? ¿Sabés que no me acuerdo? Me parece si fue que sí. Creo que es, ahí empezó un poco el Polka, ¿no? Que ahora está en tenés la ruina. Razón, sí. Supuestamente está el... que estaba el programa de él también, que hacía, ¿cómo se llamaba la, el programa que hacía? El Poliladron. Poliladron. En esa época fue. En esa época. Vamos con Divididos. ¿Qué ves? Dale. Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita corrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Bueno, Divididos, gran banda argentina de rock fundada en 1988 por Ricardo Mollo, Diego Arnedo, ex integrante de Sumo. Y se disuelve Sumo y arman Las Pelotas y Divididos. Un saludo para María sí. López, que nos está viendo por saludos. Facebook. Saludos para ella. Que el nombre decían que surgía de una entrevista que le hacen a Luca Prodan. Sí. Creo que lo había contado Marcelo un día también acá en el programa. Y que le preguntaran si Sumo estaba digamos, separándose. Y dijo, ¿Divididos? Las Pelotas. Claro. Y ahí salió está. Divididos y Las Pelotas. ¿Esto? Bien. Como la vela puerca. La vela puerca. Este es un guacho. Marcelo no manda más mensajes, le da vergüenza. Dice, no quiero mandar mensajes porque molesta. No, pero él mandó mensajes. Sí, pero mandó. Sí, pero viste que está acostumbrado a mandar más. Bueno, pero... Ya me dicen en el Facebook que no pueden faltar las de Tango Feroz. La pusimos en el último programa. Exacto. Que hicimos películas también. Sí. Claro. Ni hablar. Ahí está. Escucha. Que se roba una mujer. Esta sonó muchísimo con la película. El novio para mi mujer. Con ahí otra está. Película de Adrián Suárez. Esa película me encanta. Sí, también. Yo la puedo ver 1500 el veces. El final también es medio ahí, te toca el corazón. Sí, cuando están separados. Se están por separar y ahí al final se van juntos. A mí me encanta el cabezazo de Tenso al palo de una. Sí. Cuando me gusta el personaje del Puma Goiti, me encanta. El Puma Goiti sí, la rompe. Es un genio. Que se enamora al final. El Cuervo Flores. Se enamora de ella. Bueno, cuando está disfrazado de perro, que se pone a llorar. Que se pone a llorar. Es mortal esa genial, parte. Es genial. El que escribió esa película. Dios mío. Bien, 12 y 7, 14 grados. Ya pasamos 7 minutos del día. Ya estamos en un nuevo día. Estamos martes. Martes 23 de junio. ¿23 ya? Sí, ya estamos casi a fin de mes. El otro día falleció el profesor Jirafales. Sí, el sábado. El sábado, a los 87 años. ¿Quién queda? ¿Kiko nada más? Y la Kiko Chilindrina. Y la Chilindrina, ya está. Y Doña Florinda. Doña Florinda. Claro. Bueno, Doña Florinda. Ya te está cerrando el círculo. ¿Y Ñoño también? ¿Ñoño no? ¿Ñoño, sí? Sí, el señor Barriga, sí. Muy buen año. Sí. Chico, ahí está. Irreconocible, porque adelgazó un montón. Sí. Bien. Después Godínez creo que ya... Godínez también se fue, pero Godínez era... Era medio tantín. No me gustaba ese personaje, amigo Godínez. Sí, horrible. La vocecita igual. Para mí el mejor y que más me hacía reír. Para mí Don Ramón. Don Ramón y Kiko. Todo estaba buenísimo. Dios mío. Bueno, palabras para ya despedirnos con el tema de Andrés Calamaro. Ya nos vamos. Nos vamos yendo y bueno, los esperaremos el próximo lunes para disfrutar un nuevo programa de Insomnia juntos. Acuérdense que está el sorteo del Jim Gordons. Espero poder venir el lunes, ¿eh? Si no, vendrán los chicos solos. Nos liberamos de Cuba. ¿Y haremos nuestra lista musical también? No sé, ahí se van a pelear, ¿eh? ¿Viste que no soy yo? Mirá, hijo de mil. Ahí Gisela ya... Vayan pidiendo temas, muchachos, en la semana que hacemos algo. Se va Cristina. Acá una fiesta de la espuma quiere hacer, Leo. Bueno, el lunes, que están solos. Yo me voy a Cuba. La descartamos también a Maricel. A Maricel y se... Programa de hombres. La tiramos programa de hombres. Por la ventana. Dios mío. Así que bueno, seguramente... Ahí está. Nos están mostrando al señor Barriga. Se enoja, Maricel. Sí, vas a estar igual, la nombré Maricel. Y se pone como loca. Bueno, nos estamos viendo... El lunes que viene con mis compañeros, que seguramente van a hacer un exitoso programa radial. Yo los voy a estar escuchando, igualmente les voy a estar mandando mensajes. Vamos a estar presentes en nuestros corazones. Manda audios, así nos los pasamos. Claro, sí, así, lo... así los pasan. Marce. Saludos para todos, gracias por escucharnos. Y nos estamos viendo la semana que viene. Exacto, nos estamos viendo la semana que viene. 21 horas a 24. Insomnia. Música de serie, seguramente. Ah, de serie, yo voy a elegir, ¿eh? Así que va a estar mi toque acá. Series modernas y... Va a estar mientras llegue el papel, después veremos. Qué malos que son. Nos estamos viendo la semana que viene con este tema de Andrés Calamaro, que es de Caballos Salvajes. ¿Dale? Lindo temita. Nos vemos. Estoy cansado de buscar... Encontraré. Estoy mal herido. Estoy